uno más, por favor. La correría de Cacique Paratuzú. La correría el Cacique una partusa. Uy, la cabeza, ¿para dónde se nos va, no? Partuzurú dijo. Partuzurú. Así que pero dijo bien, el Cacique. ¿Cómo era? La correría del Cacique. La correría de Cacique Paratuzú. No, no, la dislexia es un juego de niños para Rafa. Melina. Hola. Sí, Melina. ¿Qué tal? Ah, sí. ¿Cómo estás? ¿Para qué llamabas? No escucho muy bien. No se nota, ¿eh? Dije que no tenía sentido hacer esto. Así que tenemos dos opciones. Con su propia voz. Dos opciones tenemos. Sí. Terminar el juego acá. No. Sí. O saltear el captcha y hacerla jugar. Hola. ¿Ves que sigue diciendo pero el sociólogo hola. Tampoco leyó nunca esas revistitas como la Isidoro. ¿Hola? ¿No? ¿Hola? Bueno, sí, terminó la vez. Hola. Melina. Juez. Sí, ahora escucho. Qué bárbaro. Bueno, ¿y qué nos querías contar? No sé, pregunta. No vamos a poder porque no sacaste no. el captcha. Ah, bueno. Me gusta que estés así. Lástima. Una pena porque me caías muy bien, Melina, sí, y también como es hincha de Boca. Su marido. Pero escúchame una cosa, lo que yo no repetí lo que escuché. Ah, y otra víctima del fake, lamentablemente, esta vez una abogada. No, un la sociólogo. Para no, bueno, le damos una última oportunidad, dale, una última. La correría de Cacique Paratuzú. ¿Quién? La correría de Cacique Paratuzú. No, no, no puedo creer. Vámonos. Qué bien. Ay, ¿en dónde estoy? ¿Dónde estoy? Si estaba en el mismo supermercado. Esto ya lo leí. Sí, es el anterior, Matata. ¿Y vos decís que ya tiré el otro? Ojalá pensando que no. Pensando que no. Duplica. No, yo espero que esté. El de Graham Bell también lo pregunté. Aquí está. Si recorro las oficinas donde se ubicaba la financiera SGI, ¿en dónde estoy? En Puerto Madero, Buenos Aires. No, un punto. Ciudad Autónoma de Buenos claro. Aires. Claro, si no, Buenos Aires sirve para provincia y sí. para capital. Buenos Aires, por default, es provincia. Madero. Edificio Madero yo Center, digo. Un punto correcto. ¿En dónde estoy? No. Si visito la ciudad donde nació el ex futbolista Mario Alberto Kempes y Elio Rossi. La ciudad que nació Kempes. Repite. Le dice el sociólogo. Rosario, Santa Fe. ¿Rosario dijo? Córdoba, Argentina. Se nota que es sociólogo. Belville. Si visito la ciudad donde vivía Dorotea, en la historia del Mago de Oz. Donde vivía Dorotea, Estado de hoy. Sí, tiempo. Tiempo. Estados Unidos, Kansas. En Estados Unidos. Me hace acordar a Melina. Y Kansas. Si viajo al parque de diversión que solía llamarse Euro Disney. París, Francia. Sí, señora. Marne-la-Vallée. París, France. Y presencié la final del Mundial de Fútbol del año 1990. Mundial de Fútbol 90, Italia, Roma. ¡Correcto! Muy bien. Estadio Olímpico empate. De Roma, Italia, empate entre sobre los amiguitos de Boca. ¡Cinco! ¡Cuatro! No, yo creo que hay dos pases no, a Megatlón. Melina, Melina tiene ganas de ir a hacer gimnasia, si no el sociólogo puede hacer un poquito de deporte, ponerse lindo ahora que es el invierno, hay que meterle gamba, cuando se llega el calorcito se pone bien. Héctor es el otro que va a ir a agarrarse a piñas a algún Megatlón. Le mandamos un beso, Meli. Bueno, un beso a todos, muchas gracias. Gracias, no, a, vos, gracias a vos, corazón. Te mando un beso grande. Hay un interno 5, digo. Te manda saludos a Natalia Montespaso, Meli, bueno. Montespaso. Que tuvo un tiempo con Pasto. Sí, buenas tardes. Hola. Sí. Sí, ¿quién es? Carlos. Carlos, ¿para qué llamabas, Carlos? Por la camiseta de River. ¿Por la camiseta de River? Este te lo regalo yo. ¿De dónde llamas, Carlos? Pacheco, ¿a qué te dedicas, Carlos? Contanos. Soy chofer. ¿Chofer? ¿Chofer de? Combi. ¿De combi? De combi legal, ¿no? No va a tener ningún problema. Sí. ¿Cuál es tu juego de jugador favorito de River, Carlos? ¿Ahora? Sí, en la actualidad. En la actualidad. Y... Trezeguet. No juega hace un año. Trezeguet. Trezeguet no juega hace un año, Carlos. No le dé la remera, Sergio. Me dice que no te dé la remera. ¡Carlos! Algo pasó. Carlos, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Me escuchás vos a mí? Sí, te escucho. El jugador más puteado de River, Carlos. ¡Hola, Bobby! ¿Cuál de los dos? El 9. Muy bien, Carlos, está cerca, ¿eh?, de la camiseta. Sí, realmente, pero hay que saber primero, chequemos antes de ir al aire, si quiere la roja, si quiere la suplente, la negra. La roja, la roja. La roja es la más linda, ¿no? Quiere la roja. Sí, mirá que yo tengo 54 años y un poquito, tiene que venir un poquito grande. ¿Por qué? ¿Qué te hace eso? Y tengo... pesa 105 kilos. 105. Dale la del Ogro Fabiani. Le vamos a dar la del Ogro que nos quedó. No nos quedó la roja del Ogro. Hablando de rojo, ¿qué le dirías a un hincha independiente hoy? Pero tiene más Copa Libertadores que arriba, ¿o no? ¿Eh? 5 Copa Libertadores, 7 Copa Libertadores. Nosotros tenemos más enemigos, tenemos 35. 35 campeonatos locales. Sí. 33, ¿qué 35? 33. Escúchame, tenemos dos libertadores. Tenemos una supercopa, mismo que así, que no vamos a perder ninguna final. Tenemos dos libertadores, una supercopa, una recopa y una intercontinental. Se muere. A mí se muere en cualquier momento. Bueno. Que se quede en línea, que en cualquier momento concursa por la camiseta. Llamaste para el problema de Santo Mauro, ¿no? El problema. No, es de... Pero para, ¿a qué programa llamaste vos? Al tuyo. Ah, mío, está bien. ¿Y qué te parece el programa? De mí. ¿Qué te gusta más de todos los programas? ¿Eh? ¿Con cuál concordás más de los que hablan en el programa? Con todos, hablan todos bien. ¿Tu sección favorita del programa? Hablan todos bien, ¿qué crees que te diga? Me parece que no lo conoce. Para mí tiene tos y está fónico. Le mandamos un abrazo. Tiene que esperar todavía para la camiseta. Dale. Los tres últimos números del documento, Carlos. 887. ¿Y la patente de la combi? No te lo puedo decir. Que la venga. No, pero no las letras, no, ¿eh? Solo no, los números. No, los números te estoy pidiendo, Carlos. La combi de trucha, Carlos. 5-3-2. Hay que venir con la combi. Que la venga a buscar. Bueno, de hecho, el documento. Restalos. 887. Restalos. Vas a buscar la camiseta, te la ganaste. No, Uruguay 268. No. No, espera. Espere un poco que todavía no está confirmado. Ah, hijo de puta, soy yo y ustedes dos son buenos. Sí, claro. Yo soy un hijo de puta y ustedes son buenos. Hasta luego, un abrazo. Chau, Carlos, tanda. Uruguay 268. Bueno, vamos a una tanda. Vamos a la tanda, porque por más retraso que vengamos la tanda. Vamos a una tanda. Proyección. Imaginación. Radio. Imaginación es proyección. Vivís en un mundo dinámico. Impulsalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Y en esta esquina de San Juan de Puerto Rico, con un récord de 20 peleas ganadas y pantaloncillos rojos, rojo, como la copa que está en la puerta, vidrios polarizados, llantas de competición cromadas, la vi, pica y noqueado. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en MercadoLibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Por más de 30 años en Soro Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Soro Deportes. ¿No estaría buenísimo tener un auto descapotable? ¡Fa! ¡Sí, terrible nave! A mí me encantaría tener una bola de boliche adentro del auto. ¡Pará! Eso te va a salir muchísima plata. Pero por suerte, McDonald's no. No. Este mes, tu triple hamburguesa con queso por solo 18 pesos y 5 productos más por 12 pesos cada uno. Grandes placeres, pequeños precios en McDonald's. Genial es pagar menos. Válido el 18 de abril de 2003 al 18 de mayo de 2003 en todos los McDonald's de la República Argentina. No válido por más que entrega promoción, no combinable ni acumulable con otros beneficios de cuentos y promociones. Pase por acá. ¿Le lleno el tanque de diésel? No, cargame súper. Diesel quiso decir, ¿no? No, nafta, súper. Es una Hilux. Diesel. Nafta. Diesel, maestro. Nafta. Hilux y SW4, ahora también disponibles con motor naftero. Vení al concesionario más cercano o entra en www.toyota.com.ar y entérate. Le lleno el tanque de nafta, entonces. ¿Estás buscando un hobby? Inscribite en Teatro Creativo. Clases de teatro para divertirse. Vení a pasarla bien una vez a la semana. Y a fin de año, descubrirte en el escenario. Reserva tu lugar en teatrocreativo.com. Animate. Empezamos en julio. Desfachatados, putitas, pendejos, carismáticos e irresponsables. En una fiesta popular. Babasónicos. Sábado 6 de julio, Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. Invitado Boom Boom King. Babasónicos. Sábado 6 de julio, en vivo. Los forajidos de siempre. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Mónica Antonopoulos, en una entrevista sincera, habla de su separación de su hijo y de Maika Migorena. Además, Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli asistieron a la boda de Agustina Casanova y Kate Middleton en su último acto oficial antes de ser madre. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontralo en tu kiosco o suscribite llamando al 5199-4737. Vení a ser el primer fan de una banda que va a tener miles. El Festival Ciudad Emergente te presenta todas esas bandas nuevas que te encantaría descubrir. Del 19 al 23 de junio, gratis, en el Centro Cultural Recoleta. Encontrá la programación en buenosaires.gov.ar/agenda-cultural. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. La ciudad está feliz, sí, y no hablamos de Mar del Plata, sino de Capital y Gran Buenos Aires, porque las personas que aseguran su auto con Answer se llevan una tablet de regalo. ¡Escuchá! ¡Escuchá! Sumate vos también a la felicidad de tener Answer y recibir además una tablet XView nuevita. Es fácil, solo tenés que llamar al 4319-8888. Answer, un seguro que responde. Válido para pólizas no solicitadas en 10 y con vigencia desde el 10 de junio de 31 de julio de 2013. Hasta de 400 tablets XView de 8,4 pulgadas, modelo Proton 2 Pro, similar a locura, primero contratadas en KBGA con cobertura de más todo riesgo para autos de uso particular exclusivamente no acumulable con la promoción y consulta condiciones en nacionalonline.com.ar. Llega un grande del jazz de todos los tiempos, el músico, la leyenda, Herbie Hancock. 19 de agosto, Teatro Gran Rex. Preventa exclusiva y 15% de descuento para clientes BBVA francés del 14 al 20 de junio en ticketek.com.ar o llamando al 5252-2282. Invita un center. Herbie Hancock. Una noche a puro jazz. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Schneider presenta Ataque 2000 Oso. Todos los viernes. En Basta de Todo. El día perfecto para empezar a disfrutar del fin de semana, de los amigos y del sabor de una Schneider bien helada. Madurar lleva tiempo. Hacer una gran cerveza. También. Schneider. Más sabor. Más cerveza. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hoy con Movistar, recarga, triplica y descubrí tu regalo sorpresa. Te lo digo emocionadísimo. Hoy con Movistar, recarga, triplica y descubrí tu regalo sorpresa. Porque hoy, gracias a todos los que votaron en movistar.com.ar/comunidad, triplicás. Cargando 40 pesos, tenés 120 pesos para comunicarte a cualquier compañía. Y además, con tus recargas desde 50 pesos, te llevas un pack sorpresa de regalo. Recarga, triplica, recibí tu PIN y canjealo. Seguí disfrutando de los objetivos cumplidos en comunidad, porque juntos logramos grandes cosas. Movistar, compartida, la vida es más. Triplicate y promoción ganó ganá válido el 19 de junio de 2013. Más información en www.movistar.com.ar. Arroz integral Yamaní. Exquisito mousse y genuino chocolate. En tan solo 118 calorías. Reales. Cachafás de arroz. Decirte la verdad también es cuidarte. Cachafás. Responsablemente rico. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Tarde y aquí llegamos a nuestra queridísima transición con nuestros amigos de Metro y Medio, Sebastián, Julieta, Julieta, Sebastián. Muy buenas tardes. Buenas noches, queridos amigos. El placer de saludarlos, el gusto de saludarlos. Hoy me vine del centro, de la ciudad. ¿Cómo te fue en el centro con...? ¿Con qué? Nada, con el tanto de las calles. Fuiste cortadas, en auto y demás. Yo fui en auto. Así que hice 9 de julio desde el Bajo, porque fui por Libertador. Ajá. Hasta Constitución, hasta Canal 13. Y de punta a punta. No, fue medio boludo, ¿no? Claro. Porque habitado. Yo vine 4:15 San y Juan. Ya casi no había nadie. Había poca gente. Claro. Como que estaba empezando el fin de semana. Metrobús, claro. Morfa, mucho espacio. No agarré 9 de julio. Pero, los bondis, o sea, si cuando los bondis vayan por ahí, no va a ocupar tanto. Claro. Los bondis encima están en los pocos carriles que quedan. Agarré Tucumán. ¿Mi Cumán? Sí, Tucumán. Silencio, callado. Hacemos chistes por todo. Qué boludo, somos muy naivos. Se viene difícil, la que viene es muy difícil. ¿Cuál? Las Heras. Fuiste por Las Heras. Sí. Patinoso, estaba patinoso. Estaba patinoso. Yo te ubico en qué momento de la charla ibas con Pedro Can. Por Can. Pedro Can. Ah, bueno. Y por Las Heras fui hasta Fitzroy. Dificilísimo decirla. Muy difícil. Fitzroy. Muy bien. Sí, pero porque. Decí y Holmberg. Fitzroy y Holmberg. Fitzroy y Holmberg. Bien. Bien. Y ya lloré. Fitzroy con esa. ¿Con quién? Con esa. Tucumán con esa. Sí. Y después, no sé, la Croce es un despiole acá. ¿La qué? Croce. Agarré Freire y acá estoy. Mirá vos. Bueno, ahí no tenía. Bueno, y Julieta, en muletas, ¿qué camino hizo? Yo hice algo muy copado, que es buscarme kinesiología en Santa Fe y Callao. ¿Por qué? Hay que ir todos los días. Y la ¿sabes lo que tenés que ir todos los días? Hay acá la vuelta, hay uno que acerca. Hay un Belgrano acá. Pero viste, hay unos moldes y palpa, ponele. Pero yo fui a eso. Cuando le pregunté al médico y me dijo un par de lugares, le dije, me dice Capital, a ver, y tira uno. No, Capital no, barrio, no, Capital claro. Es muy grande. Claro. Pero yo lo veo en San Martín. Ella de Casero, dice, yo lo voy veo al en centro, San Martín. Claro. Le digo, algo en el centro tenés. Es muy bueno este, listo, fui. Ahí fue el jirafo. Santa Fe. Lo vi a Ramón Díaz, Matu. Hoy fui, ¿a dónde? Ahí por el centro. Pero quería contar. Pensé que había terminado. Dale. Perdón, jirafa, dale. No, ¿a quién le va a importar? A mí también. Pensé que habías terminado. Después le cuento a Matu. Y acabo. Por favor. Sí, a mí también, Puli. Después me quedo 3 horas con el reproche. Dale. Dale, bueno, que Ramón Díaz, ¿qué? El otro día vi un partido, ahí te cuento yo. Sí. El sábado me encontré viendo un partido de River donde jugaba Crespo, sí. Francescoli, uh-huh. Cedrés y atajaba Córdoba. Y Ramón Díaz era el técnico. Atajaba Córdoba, para River no. Sí, era River, América de Cali, final Copa Libertadores 96. Sí. Almeida jugador. Sí, señor. Y lo vi un rato y en un momento digo, ¿por qué? Y cambié. Claro. No sé en qué momento me quedé. Ya está, eso lo llevas ahí. Increíble, entró Cedrés en el segundo tiempo, sí. Ajá. Y Pichi Escudero también. Sí. Cedrés más de Boca que de River, ¿no? Posible, sí. Sí. Y error de Córdoba. Ganó la Copa en River, pero bueno. Error de Córdoba en uno de los goles. ¿Que no salió o qué? ¿Qué? Me faltó de Crespo. Había rechazado mal en uno. No, uno centro de Marcelo Escudero, cabezazo de Crespo, el otro centro de Ortega en el otro arco. Me parece que rechazó mal en uno Córdoba. Bueno, Ramón Díaz, ni una cana, ¿eh? Ni una. Azabache. Nunca. Azabache. Total. Por eso, no envejeció. Bueno, agujero negro. Estacioné en el mismo lugar que Ramón Díaz. ¿Esperaste que saque el auto para meterlo? No. Entré y él salía ya de peatón. Ramón, varios fueron a... ¡Ramón! Y atrás venía su hijo, Emiliano. Sí. Me ve bajo la ventanilla, nos dimos la mano con Emiliano. Todo bien, muchos todo bien. Y por suerte él tuvo, tenemos un amigo en común, que es el Rusito Ribol, sí, entonces por suerte él tuvo la habilidad de decirle saludos al ruso. Y ahí quebró la charla. Ah, le mando, dale. Y terminó. Pues bien, ¿no? Quebró muy bien, Emiliano. Muy bien. Bien. El abrazo a la familia Díaz. ¿Los habíamos nombrado el viernes? Sí. Entre. Sí, lo nombramos, pero empecemos de nuevo. No. Que lo nombré el otro día. Nada. ¿Qué hice en el mismo lugar que un famoso? Bueno, estacioné. Bien. Yo hice pis. No es semana para virus. No le vi el auto. Una modelo. ¿El mismo inodoro? En el Torreón del Monje, Mar del Plata, hice pis en el mismo inodoro que... Pero sin contacto. Una modelo rubia alta. ¿Cómo es como se la tijera? Ingrid Grudke. No. Se llama tijera... Lorena Cericioli. École. Que me descubrió viéndole la cola, Lorena. No desnuda. Vino una vez a la radio. Sí. E íbamos a grabar algo con cámara en un pasillo. Uh-huh. Y ella vino con unas calzas... Yo te salvé igual. Asesinas. Con esas calzas, que son una radiografía. Y ella iba adelante... Y casi que su cola estaba a la altura de mi pecho. Sí, porque es muy alta. Y bueno. Y se dio vuelta y yo estaba mirando y fue un momento... ¿Le dijo algo? No. ¿Y con Pelerita el otro día? Un par también. Y se trajo un escote, Carolina. ¿Estás viendo un par? No, pero para no, mí no si lo traes, no, si lo traes, ah, yo también se las miré. El escote es, sí. Lo que pasa es que a vos no te trae problema que te pesques mirándola. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Uno bien, sabe, bien, espectacular. Bien, quiere mirar, bien, pero no vas a mirar, entonces está, es un tema complicado. Pero si no, no las traes. Si vos tenés escote, estás dando free pass y está todo bien para mí. Bueno, pero una cosa, pero después te dicen. O una cosa que chequees y otra cosa que me la hiciste mirar. No, no, no, chequeé. Seba no hizo eso. Ponele que chequeé cinco veces y me descubrieron dos. Hay que rechequear cada tanto. Cada dos, tres minutos hay que chequear. Sí. A ver si estaba. Chequeé, hablamos una hora, chequeé no cinco. No, no, propósito. No, no, te llevas la mirada. Te notizan, te notizan. Es como los botines de los futbolistas y te vuelvo al fútbol. Son naranja y cada tanto vas a volver a mirar. Claro. Aparte Peleriti, estamos hablando de un ícono. Claro. Un ícono total. Bueno, estuviste en Estudio Fulbo. No, en Planeta Gol. En Planeta Gol, perdón. Pero... Sí, en un estudio de televisión, el estudio más grande de Sudamérica. Ajá. En el que se hacía Videomatch, sí. Y que se hizo Fugitivos, y después este. Ahí estuve yo también, sí. El tamaño, enorme. Para no exagerarte, es una Fiorino. Lo conducen desde dentro de una Fiorino. Ah, era ironic. Sí, pero es que nunca vi un lugar más no. Indigno. Más chiquito que... No me digas. Es humillante el trato. ¿Es un probador? Que le... No digas sí, es un probador. No, es una Fiorino, porque no son dos creer. Asientos... La caja de la Fiorino. A mí me sorprendió además una cangú. La soledad, porque está en el último piso de Teis Sports. Están tres pisos por escalera. El cámara y ellos. Es media habitación. ¿Viste una habitación? Porque tu habitación de claro. Tu casa, la mitad. De la habitación de un chico. Es como que estás haciendo el programa en tu pieza. Lo que pasa es que cámara la cámara, están puestas las cámaras, las dos cámaras. Pobre Gustavo Sonato, no tiene espacio para moverse el cámara. Y la cámara está quieta, no te puedes mover. Y claro. Hay dos sillas y está muy bien mentido. ¿Está Gustavito Sonato? No, está Gustavito Sonato. Está mucho más grande. No sé, pero no se ve chico. ¿Ves? No se ve para nada chico. Es una Fiorino González. Establecimiento. Sí. Upa. Bien. Pero es divertido el programa y es divertido hacerlo también. Nah, lo digo con cariño para tratar de generarle un quilombo a Pablito, si puedo, pero ellos no se quejan, la pasan genial. El programa le va bárbaro. Le va muy bien. Fue muy bien el programa y tanto que ahora se hizo diario y la verdad. Tuvieron que grabar para que yo pueda ir a cumplir mi sueño. Qué bueno. ¿Y cuándo sale el tuyo? Salió hoy. Ah, salió hoy. Pero bueno. No sé si hoy lo repiten a las 11, porque es medio programa comodín. Claro, a la madrugada lo repiten. A las 11 a veces lo dan. Me hicieron un especial de goles de Ramón y de Ortega. Qué bueno. Hubo bueno un especial de relatos. ¿Y eso también? Con un relato coreano. Sí, de Ramón Díaz. Una sección nueva que es cómo jugaban los técnicos. Está bueno. Muy para bueno. El muy bien. Muy bueno. Les dije... Muy bien. Uno de los mejores nueve de la historia del fútbol argentino, Ramón Díaz. Y otro de los mejores, Bianchi, le digo. Si claro. Conseguís, es muy loco para los pibes ver goles. Para nosotros también, de Bianchi yo no vi mucho. Yo vi algún gol, pero sí, no yo sé recuerdo, si hay. Yo sí. Y ahí surgió el tema de dónde sacamos los goles. Claro. ¿No? Entonces, de los materiales de archivo. Bueno, pará, te pasaron Ramón Díaz y ¿qué más? Ramón Enzo Díaz y Ortega. Enzo y Ortega. Y de Ramón esos Díaz... tres, ¿quién es tu ídolo? Ramón, ordename esos tres en tu corazón. Uy, qué difícil. Ramón, eso es para mí. ¿Para mí? Burrito, Enzo, Ramón. Enzo, Burrito, Ramón. Para mí, Burrito, Enzo, Ramón. No. Burrito, Ramón, Enzo. Todos ponen al Burrito adelante. Sí. Para que no se espante. Enzo, Burrito. No solo por cuestiones. Burrito, Ramón. El burro adelante. Tres cracks, indiscutible. Sí. Pero lo querés más al Burrito, me parece. Le tenés más cariño. Creo que el Burrito es el que más quiero de todos. Lo quiero. Lo quiero. No, pero los otros dos los quiero mucho también, pero... ¿Ordena? Burrito, Enzo, Ramón. Bien. Lo que dije yo. Sí, con lo que dijo Diego. No, vos dijiste otra cosa. No, dije eso. Dijo Cabito, pará. Lo dijo Cabito. Como la gente de River, para mí creo que lo pondría primero Ramón. Hoy sí. Y es que Ramón en títulos como jugador y como técnico... Ordenar tu corazón. El más ganador. Ordenar tu corazón. ¿Vivas? Ajá. Cruel es esto. ¿Colochini o Romeo? ¿Claudio o Nelson Vivas? Claudio. No, no, el ayudante de Bielsa, claro. Ordenar tu corazón, difícil. Vivas, Romeo. Colochini primero, porque supe tener rulos. Claudio Vivas, porque me cae bien. Pero Bernardo Romeo también. Bueno, así. Todo el San Lorenzo, ¿no? Colochini, Vivas, Romeo. Qué raro, che. Aquí se preguntan siempre. Gracias. Pero no, Soriano, ¿cuál quiere más? El que queda en clan. Sí, Andrés. No sabemos si se queda ahora, ojalá que sí. Ojalá que sí. Al mágico no lo quieren los dos igual. ¿Cómo se renueva después de haber casi acariciado el título y la desazón? ¿Cómo se renuevan las canas para el próximo campeonato? Ya están renovadas. ¿Ya están? Ya se prendió la ilusión de nuevo con este nuevo cuerpo técnico. Sí, claro, Gallego Méndez, de técnico. ilusiona. News campeón y nadie dice nada. Y ahora está perdiendo por la Copa Argentina. Está quedando eliminado, le quedan 15 minutos. Quiero mandarle un beso grande a la familia Tata. Martino, a mi tía, la felicité recién por el primo que tiene. Ajá, muy bien. Así que... No hizo nada para tener ese primo, le tocó. No, pero está muy contenta. ¿De un primo delincuente la llamás para insultarla? Obvio. Así buena, que qué bueno. Buen planteo. Me puse muy contenta. Qué bueno. A Pablo y a Pachu. Eso también. Felicidades. Pablito Ruiz es de News. A Marcelo Bielsa. Rafael Bielsa, joder. También. Le tiro un polémico. Cristian Sancho. A Pablito Ruiz lo hace hincha Pacho de News. Sí. Cristian Eduardo Van der Koy es de News. Cristian Sancho, Van der Koy. También de News. Rubén Goldín. Ahí tenemos. Y a todos los leprosos amigos. A Marce Zayeg, el turco. Un abrazo, el más fanático de News que conozco. Que yo hace muchos años lo conozco y le decía, me gusta más Central. ¿A quién? ¿A quién? En Rosario, el turco Zayeg, un amigo. Ajá. Y se ofendía con esto. Valentín Barsky también, hincha de News. Ah, claro. Si te case, es de News. No, de Central. Es de Central. Central. Y si últimamente, Maradona, Ortega, ahora que lo nombraste, Bielsa, Martino. Uh-huh. Y ya le tengo... Messi, ya está, tengo una simpatía. ¿Y el arquero en el equipo de tu vida, a quién pones? Filiol, sin dudas. Ayer jugamos al Tutti Frutti. En Indiscutidos puse Filiol, tocó con la F, un rubro era Indiscutidos. Muy bien. Puse Filiol y los ángeles me decían que no. Indiscutidos. Me decían, yo puse Fernando Peña. Bien, indiscutido. No, es el tipo más discutido del mundo. Indiscutido, que es un genio. Por el talento, por el talento. El tipo más discutido del planeta Tierra. Puse Filiol y me decían que no, está loco. Después pusiste Lo Pilato, indiscutida. Yo te dije, es muy bella y buena actriz, pero indiscutido es otra cosa. ¿Es linda Lo Pilato? El indiscutido es discutido. Es que para eso se elegirían los ítems de esa naturaleza. Claro, para discutir. Para mí, puto famoso es hermoso. Eso es lo que hemos hecho. Bien. Puto famoso es hermoso. Se genera mucha polémica. Más de humor negro. Ah, sale cualquiera. ¿Cómo el Coco Basile no está y instalar la polémica? Es lindo. Igual no. Dije uno que no puto ejemplo. Claro, no, tenés que... explicar. Bueno, nos vamos, 18, 22 minutos se quedan porque arranca Metro y Medio, será hasta mañana, feriado, Cabito no va a venir, nos reencontramos el lunes con el Cabo. Viento. Y con Juan Ferrari también, prácticamente. Viene el viernes, Juan. Diego, ¿venimos mañana? Sí, yo te vengo. El viernes quiere venir la criatura. ¿Qué hacemos? Lamento no está. Sí, que venga. Ah, bueno, será hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Ah, hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro. Proyección. Imaginación. Radio. Metro. Imaginación es proyección. Vivís en un mundo dinámico. Impulsalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estamos en el aire y basta de hablar de fútbol, pero ¿cómo explicarte que Newell's salió campeón y ahora está jugando pero otro campeonato, ya? Pero contento juega. Sí, pero va perdiendo y quiere ganar para que la fiesta sea completa, mirá, justamente. Qué bueno. Está perdiendo por Copa Argentina 1-0 con Talleres de Córdoba. Jirafa querida, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien estoy, para que ya vengo, Qué bueno, andá, agarrá todo lo que necesites. ¿Cómo estaba? Venía a Córdoba, No la sentí tanto. Pesadita. Tuve que ir al... Te cuento, te soy sincero, puedo ser sincero. Me tengo que ir a Uruguay el fin de semana, en realidad. Y como siempre, por un lado, dejo último momento, pero por otro lado, no dejé último momento. ¿Me explico? No me explico nada. No. Digamos, por un lado, soy de dejarme. Sí. A último momento. Pero por otro lado, no lo pude hacer antes los trámites. Por si Atlanta llegaba a la final, por si tenía teatro el sábado, tengo teatro el viernes finalmente. Sí. Pero el sábado debería partir Uruguay. ¿Y no tenés con qué? No. Difícil. ¿Auto no? No, no, porque tengo función a la noche, no voy a manejar hasta Montevideo después de la función. ¿Algún amigo con helicóptero? No me subo un helicóptero. No, yo tampoco. Que habíamos prometido. Eso es una promesa que tenemos juntos. Y además voy con mi hija y mi hija salió a mí en eso. Te vomita en cualquier lado, la peticita, pobre. Entonces, helicóptero... ¿Y qué te dicen? ¿No hay lugar en un barco para dos más? Para irme en barco me tengo que ir muy temprano porque es una fiesta al mediodía. No, es complicado, Es complicado. Claro, es complicado. Hoy fui a buscar el permiso para sacarla del país. ¿Y problema tuyo? No, ya lo tengo el permiso. Sí. No, porque no te casaste, digo. Tenés que hacer toda la perorata, si no te la llevas igual. No, si estás casada... Sí. Y... Me parece que si estás casada... Yo me puedo llevar a Kiara porque estoy casada. Sí, vos sí. No, si estás casada... Sí. Y te vas a llevar un hijo, tenés que firmar el derecho, el permiso de tu marido, me parece, Igual. Claro. Estando casado, igual. Ajá. Bueno, entonces, te vas con la nena, pero te vas es un decir. Por ahora no me voy. No te vas. Por ahora no me voy. Es impostergable lo que tenés. ¿Es trabajo o es placer? Placer, placer. Claro. No es. Ya no estaría haciendo por toda la previa. Claro, sí, placer, placer no es. No sé qué decirte. ¿Alguno, irías en la lancha de algún oyente? Que te dice, los cruzo yo, los cruzo no, yo. No, no, no, tampoco. Me vomito la vida. Me vomito la vida. Va despacito, va. ¿Buquebús, barco temprano o avión? También. Avión es una paparruchada. ¿Por qué? Porque es muy poquito. ¿Y? Yo una vez escuché perro de la calle, no sé quién dijo. Andy, creo. Para despegar, llévame a Europa. Si ya vas a despegar, no despegues y aterrices. Ah, no es tan así. ¿No están así? No es tan así. Ah, yo me fui a Mar del Plata en avión. La verdad, yo lo sufro el avión, pero Mar del Plata es un abrir y cerrar de ojos si estás ahí. Prefiero... Y Montevideo es casi lo mismo. Prefiero Atalaya. Sí, pero bueno, supongo que algún amigo va a... Claro. No es un canje esto, No, pero ahí hay que... Dale, dale. Ahí tenés que chapear, ahí tenés que llamar. Si yo reemplacé a Ginsburg... Que no lo reemplacé. Cosimo, 1, 2, 3, 4... 5. Wainwright, frustrado, Lino Patalano, Calle Corrientes. ¿Vos me tenés de jeta? Andá así, pero una vez hacelo. Sí. Una vez hacelo. Ajá. Pero no sé a quién hay que hacerle correr. Ah, claro. Ese es el problema. No sé a quién hay que decirle eso. Ahí es donde salen los barcos. Parate. No, no. Sí. En un banquito. En un banquito, puede ser. ¿La colectivo no? Te marea. ¿La colectivo cuál? La cachola, la colectiva. Esa tarda 15 horas. Claro. No sé si va a Montevideo, va a Carmelo esa. Claro. Va a Montevideo también. ¿Y si llamamos al negro Rada y le preguntamos? Llamamos uruguayos que deben tener tongos para mí, para poder ir. Pero vamos a blanquearlo así, necesitas ir. Necesitamos un tonguito, no decirle mal a Rada, nadie. Pues, al negro Rada me lo crucé dos veces este último mes. Oreiro, tu amiga. Llama a Oreiro, ya. Natalia creo que se va a Uruguay todos los fines. Bueno. Por ahí te vas con Moyo, con ella y el pibito. Y Kiara. Y mira, y por ahí, después. No, muy chiquito el hijo de Natalia. Ahora. De Ricardo. Está bien. Escuchá la música, qué linda. Mirá si soy consuegro de Moyo. Por eso. ¿Este es Oreiro? ¿Qué tema? Uruguay. Bueno, Rocco es uruguayo. ¿Sabes qué pasa? Los uruguayos tienen otro ritmo. No van a nuestro ritmo, son más acústicos ellos. Eladia Isabel. Claro, van más tranquilos, ellos no se apuran. Claro. Acá David, nuestro amigo taxista, me dice: pagame la nafta y te llevo en el auto después de la función. Te viniste de Madrid en auto, nunca te olvides, Sí, ya sé, pero no la puedo condenar a mi hijita a ir en auto hasta. ¿Dormila? Sí. No, a la noche se va a dormir también, pero. No, está bien. Vamos seguros. No me da. Necesitamos ir por el agua. Sí, por el agua o por el aire. Sí. También. Es una locura decir por el aire, ir a un lugar, ¿no? Pero es así, los aviones van. Pero en una Roldana te cruzan, es muy cerca. No, Roldana no. Con el frío que hace, jirafa. Bueno, pensemos en uruguayos que puedan tener tongos. No hay uruguayos corruptos. Sí, debe haber, pero no. No corruptos, con cierto tongueros. Para mí no hay tongueros. ¿Hay uruguayos tongueros? Para mí no, muy pocos. Nombremos uruguayos del espectáculo. Laporte. No es tonguero. ¿Laporte no es tonguero? No, no tiene cara de tonguero. ¿Rocco es tonguero? No. Verugo no es tonguero. No es tonguero. Saludo a Verugo y a María, su hija. ¿María es uruguaya? ¿María Carámbula? No sé. No sé si María es uruguaya. ¿Y el hijo del Negro Rada es uruguayo que está con los Curiaqui en la banda? Que es un genio total. Todo con los pelos así. ¿Como el papá? Sí, es un genio. Una vez lo vi por la calle, le dije genio, me dijo sí. Me hizo así con la cabeza. Como eso que lo hace más genio, lo sé, todavía. Claro, lo sé. Sí. ¿Qué otro uruguayo hay? Uruguayos. Déjame bueno, pensar. Abreu. No, Víctor Hugo. Forlán. Sí. Pito Sarabia. Ajá. Sí, Drexler. Todos los Drexler. Muy bien. Walter Nelson es uruguayo. Para mí Walter Nelson tiene, te cruza, ¿no? Tiene un contacto. Sí, te cruza. Y el Negro Rada te lleva a Cococho. Ajá. Somos dos. Con la nena. Igual. Bueno, yo la llevo a la nena. Pero está abierta la puertita de llevame a Uruguay. Bien, hay que ir a Uruguay este sábado, señoras y señores. Termina la función y unas horas después Uruguay. Una vez me pasó que tenía que ir a Montevideo un domingo. Sí. Y el sábado tenía función, el barco salía a las 8 de la mañana. Me acosté a las 4. ¿A qué hora me desperté? A las 6. 7 y media. Y el barco salía a las 8. ¿Y? ¿Llegaste? Sí. Agarré corrientes con el auto, dejé ahí en la dársena. No, en la dársena. En el estacionamiento del Buquebús. Sí. Y llegué. Oh. Y en ese momento, ¿te puedo contar algo medio vergonzoso? Sí. Dalia llamó a Buquebús. Yo viajaba a trabajar. Sí. Llamó y dijo, está yendo para allá mi marido. Ah, medio la boludearon. Claro. Y dijo, ¿vos ves TBR? Oh, sí, claro. Es el pelado de TBR. Espérenlo. Y a veces en los últimos momentos tenés que... Ahí tenés que llevar alguna cajita de bombones. Ajá. Para el piloto. Y ese día justo me lo encontré a Peña, que sigo a Uruguay también. Mirá. Yo quería dormir en el viaje y no pude dormir. Claro. Por obvias razones. Bueno, querida jirafa. Sí. Sí, estamos comunicados con el amigo Walter Nelson. Walter, querido, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo va, Seba? ¿Cómo estás vos, Walter? Bien, acá preparándolo con Macaya. En 15 minutos empezamos a hacer Japón-Italia. Recién terminamos de hacer por la Copa Confederación la victoria de Brasil frente a México. Bien. Qué laburo, ¿eh? Relatar por la tele Japón-Italia no debe ser fácil, ¿no, Walter? Estamos acostumbrados, ¿viste? Si hice Marruecos y Arabia por el Mundial 94, te imaginas que es papa, ¿no? Ahora, Walter, no es difícil, pero si le pifias en uno, en un japonés no se da cuenta nadie. Y no, pero tratemos de no pifiarle. Yo trato lo posible de no pifiarle. Bien. Pero transmitiendo desde el piso se hace un poco complicado. A mí, la verdad que... me rompe un poco transmitir el piso. Me gusta mucho más estar en el escenario. Sí, claro, en claro. Por suerte ahora el viernes nos vamos a Bahía y ya hacemos todos los partidos desde ahí. Muy bien. Walter, me voy a Uruguay el fin de semana. Sí, decir. El me voy es un decir. No consigo pasaje. Vos como uruguayo, ¿tenés algún tongo? No. No, nada. No, yo tuve este verano tuve 10 días en Montevideo, ¿no? Ajá. Donde nací, la pasé bárbaro. Tenía ganas de ir porque hace mucho tiempo que no iba a veranear a Uruguay. Y te puedo garantizar que la pasé muy lindo, pero... Tongo nada. Pero te podés ir con el auto, viejo. Puede ser. Walter, ¿puede ser que el uruguayo es menos tonguero que el argentino? ¿Tonguero? ¿Qué quiere decir? No sabe ni lo que es. Está claro. Nosotros, por ejemplo, esto es histórico, sí. Lamentablemente. Tenés que sacar el registro y yo te digo, yo tengo un contacto. Cuando se sorteaba la colimba, no. Yo te... El pasaporte antes. Sí. No, me parece que en todos lados es así. Quizá en algunos lados mucho más que en otros. Uh-huh. Si vos tenés un contacto, quizá te aliviana hacer el trámite, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando voy a la embajada de Uruguay, porque yo tengo pasaporte uruguayo, me encuentro con la cónsul, por ahí me pongo a tomar mate, mientras me hacen el pasaporte en el día. Y claro. Ahí, para otra persona tardan 2 o 3 días. ¿De qué color es el pasaporte uruguayo, Walter? Bueno. Azul. Azul, mira. No celeste. Dice Mercosur. Yo como no me nacionalicé argentino, tengo la radicación, vine de muy chiquito, de bebé. Uh-huh. Tengo papá uruguayo y mamá pampeana, argentina. Uh-huh. Mi vieja nunca me quiso nacionalizar por la colimba. Y después claro. Cuando pasé la edad, dijo, bueno, ahora si querés. Yo dije, no, ahora ya está. Claro. Walter, y en el 86, cuando Acevedo rechazó para el medio y Pedro Pablo Pasculi la empujó, ¿lo gritaste o dijiste la pucha? ¿Quién empujó? Lo que pasa es que tengo el corazón partido, ¿viste? Walter, cuando Pasculi la empujó en el 86, ¿lo gritaste o dijiste la puta madre? Me dolió. Te dolió. Me dolió. Te entiendo perfecto. Después me recuperé con la Copa América. Ajá. Cuando Uruguay le ganó a Paraguay 3-0 y ganó la Copa el año pasado. Ah, muy bien. Y después ganó la Copa en el 87 acá en River también. Claro, el 87 en River, el uh-huh. Partido de la niebla de Argentina, me acuerdo, con el partido de la niebla contra Chile. No, Argentina fue Uruguay, no me acuerdo. ¿La pelota naranja? No, eso fue otro. Ah. Boca River. Fue la del Beto Alonso con Boca. Sí. Oh, malísimo. Pobre, ya la confundí todos estos años. Walter, tengo la formación de Japón, que lo vas a relatar ahora. Así forma Japón, para Walter Nelson. Kawashima, Uchida, Yoshida, Kono, Nagamoto, Endo, Hasebe, Honda, Kiyotake. Nagatomo. Nagatomo. En el medio, Endo, Hasebe, Honda, Kiyotake. No. El medio va Maeda, Endo y Hasebe. Honda va de media punta con Kagawa y arriba Okazaki. Muy bien. Dirige a Val, el árbitro argentino. Dirige Diego Aval. Si lo de Italia, mucho más tranquilo. Mira, para no errarle, Japón no, pero para no errarle de pronto en los yugoslavos, en los marroquíes, anotá la fonética, ¿no? Anotá como claro. y no le errás. Muy bien. Walter, muy amable como siempre, te mando un abrazo y un saludo a Macaya. ¿Te puedo hacer alguna pregunta? Sí. ¿Estás recuperado? Estoy recuperado, con la ilusión renovada, que lo tenemos al Gallego Méndez ahora. Bueno, sí, ya sé que arregló. Bien. Yo le tengo un cariño muy especial a esa institución, ¿no? Sí, sé que jugaste en las inferiores. Con Pichón Rodríguez, Bobby Cortel, Gorrión López, entre otros, el negro Cerqueiro, mirá qué nene. Qué grande. Bueno, este año te invito a la cancha un día, Walter. Algún día vamos a ir juntos, te voy a acompañar. Sí, te voy a acompañar, así me invade un poco la nostalgia y los recuerdos. Sería hermoso. Sí. Dale, este año arreglamos, Walter. Chao, Sebastián, un abrazo, Julieta. Abrazo a vos, hermano. Si todos los que te dicen algún día vamos fuera en un día. Necesitamos jugar en River. Apertura de famoso sí. En Atlanta, ajá. Pero no. Necesitamos jugar en River. Bueno, acaba de perder Newell's. El campeón ya acaba de perder. Ya perdió. Así es la ansiedad, el sí. Minuto a minuto. Pero no les importa nada, por Copa Argentina le ganó Talleres. Bien, y estuvo en el centro, Jirafa. Sí. Ya casi vacío el centro esta hora. Es porque es miércoles hoy. Es, sí, aunque odie miércoles, es un poco así. Y vi un oficio que siempre lo vemos al pasar. Y dije, ¿a quién se le ocurrió este oficio? Pensé en ese momento. Sí. ¿El de lustrabota o lustrazapato? Sí, ¿a quién se le ocurrió? ¿Quién fue el primero que dijo, ¿sabes qué? Tengo una idea. Voy a lustrar zapatos en la calle. Sí. Y un amigo le dice, ¿quién va a querer que le ilustre los zapatos? Bueno, llámame loco. Para llámame mí loco. Es una antigüedad y quedó como del cabildo, la época del cabildo. Como está el cabildo, pero más sí. Cortito. Hay de los que ilustran, pero menos. Es un oficio antiguo. Bueno, y el chabón estaba ahí. Sí. Sentadito. ¿Y qué cobra? No ¿es le a la gorra o tiene un precio? No, tiene un precio el ilustra zapato. Me parece una actitud. Es raro. Es raro. Para que te ilustren los zapatos, no tenés que tener culpa. No. Si tenés culpa. Sí. Porque vos estás. Ya que te ate los cordones un amigo, decís, bueno, le agarrás la cabeza, sí, pensás sí, que le debes sí. Un favor. Sí, sí. Si te atan los cordones se porque paró, tenés las manos mal. Claro. O porque tenés ahora guantes. A mí me hacen favores porque ajá. Tengo las muletas, está todo bien, estos pero. Favores los vas a devolver, ¿sabes? Siento que los tengo que devolver. Y sí. Pero porque uno es culposo. Sí. Por supuesto. Bueno, el acto de que te ilustren las botas o los zapatos no es lindo. Y no. Vos estás sentado a una altura. El lustrador está muy abajo. Con la cabeza gacha. Sí, pasándote la franela y hago el movimiento. En la parte que más ensucia de tu es indumentaria. Raro. Pero a la vez es un laburo. Y obvio. A la vez es un laburo. Sí. Para mí no hay que tener culpa. Si sos culposo, no podés que te lustren los zapatos. De hecho, cuando estoy, te vestís para el teatro, para la tele, a veces la vestuarista te agarra el pantalón. Se agacha para hacerte el dobladillo. También, y vos estás ahí, y la cabeza de la chica ahí. Es raro también. Sí, es verdad. Muchas veces están de sobre todo, son gente con portafolio. Leyendo el diario mientras le ilustran los zapatos. Sí. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Dale charla al lustrador. Claro. Y además, ¿cuánto tarda para lustrarte los zapatos como para que no le hables? Sí. Hay algo que te dice, lustrátelos vos, ¿quién sos? Y otro que dice, genera un puesto de trabajo, claro, bienvenido. Dico, tomía. Ajá, bien, bien. ¿Cuánto vale que te lustren los zapatos? ¿Y el que lustra zapatos solo hace eso? ¿O tiene otras changas? Para mí debe tener otra changa. No sé, porque en el centro, por ejemplo, ¿cuánto vale lustrar los zapatos? ¿Por qué se usa zapatos? ¿Sabe? 40107267. ¿20 pesos? ¿40? No sé, ¿cuánto vale? Tiene que tener todos los colores de zapatos. Todo. Y hay que ser un buen lustrador. ¿Y cuánto? Y además, poca gente quiere tener los zapatos bien, bien lustrados, sí. ¿No? Sí, gente que tiene que hacer tiempo para mí para ir a una audiencia. Yo ¿viste esa gente que va a audiencias? De chiquito tengo la imagen de mi viejo lustrándose los zapatos, ¿eh? Sí. Yo también la propia. ¿Dónde está el cepillito cuando hay un casamiento? Ponele. Ya fue. Porque no son más de cuero los zapatos. Tenían como una cera. Y el cepillo y una franela. Justamente. Y por ahí mi mamá decía, ¿quién usó el cepillito con la marrón? Nadie. Con la pomada marrón. Nadie, Betty. No, alguno. Ajá. Que usaba el cepillito incorrecto. A ver, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andas, Seba? Bien, ¿quién habla? Matías. ¿Cómo te va, Matías? Todo bien, ¿vos? Normal, Matías. ¿Qué estás haciendo de tu vida? Ahora estoy estacionado, estoy volviendo del laburo. ¿En qué arterias estás? Estoy por Panamericana. ¿Por Panamericana? ¿Manejando no? No, estoy con las balizas puestas. Eso es más peligroso, Matías. Qué gana de parar en Panamericana para hablar con nosotros, Abajo, colectora. Bien. Matías, contanos. Es tal cual como lo describiste vos. Primero, lo ves al lustrabotas y decís, lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago. Me van a estar todos mirando. Te sentás y querés que termine. Por favor, ¿cuánto falta? Por favor, ¿cuánto falta? Es increíble. ¿Y qué vale? Estamos mirando. ¿Qué vale? 25 pesos. 25 pesos. ¿Con la prostituta pasa igual, se va o no? No. Que decís, me avergüenza, no, pero no. Sí, que tengo que hacerlo. Sí. Yo fui de pibe, además. Uh-huh. Pero ahora terminamos esto y te cuento lo próximo. Bueno, 25 pesos. Exactamente. ¿Le das propina? En realidad tenés razón, Juli, eran 20 y le di 5 pesos de propina. Y es raro la propina, porque si es... Pero es que mientras tanto, ¿sabés qué hacía? Mientras tanto pensaba, ¿quién vendrá a lustrarse los zapatos? Claro. Yo, ¿no? Y si no viene nadie, dale 30. Porque además vos decís, 20 pesos la lustrada. Sí, decilo. Ponés que van... Suena mal. Nadie es infantil no, acá. Bueno, ponés que van 10, exageradamente son 200 pesos. 5 días a la semana, 1 luca. ¿Cuántas semanas? 4 lucas por mes. Sí, sacarle la cuenta a la gente no nos da culpa. No, pero estoy haciendo la cuenta a ver cuánto puede llegar a ganar un lustrabota. 4 lucas. Es todo en grone, ¿no? Sí, todo en groncho. Sí, tiene un poco de costo de los materiales, pero... Ah, tiene costo con los materiales, sí. Claro. 4 lucas, sí. No, y además estamos haciendo la cuenta que 10 tipos se lustran la bota por día. ¿Y pero el microcentro? Sí, vos decís... ¿Cada cuánto te lustra la bota, Matías? Una sola vez en mi vida, ¿sí? Claro. ¿Pero de qué laburás vos? En una administración. Claro, no, pero ya vos... hasta que reponés lo que te salió, el banquito, sí, siendo, claro. siendo el que arranca con el Pero proyecto. No es tan capo, Matías. Para mí los ejecutivos se hacen lustrar. Sí. Pero el problema es que ahora hay mucho ejecutivo canchero que usa zapatilla. Ah. Lo tenía muy para atrás. Los políticos. Los políticos no se hacen lustrar. Nada. No, porque los tienen ahí sentados un ratito y... La mujer no se hace lustrar los zapatos. No. Está con pollera y le ve todo. Claro. Bueno, Matías, ¿para dónde vas? Estoy yendo para el lado de San Isidro, a mi casa. ¿Vivís en una casa, en un country? ¿Dónde vivís, Matías? En un monoambiente, un departamento. Bueno, ¿qué? ¿Me querés hacer sentir mal? Ya, y chiquitito, me gustaría una parrillita tranca para poder invitar a todos a comer algo hoy, por ejemplo. ¿Y con quién vivís, Matías? Sola. ¿Y ahora cuando llegues? Y ahora cuando llego también solo, veo, ayer estuve viendo el partido de la NBA, hoy veo una serie, Breaking Bad, se va. ¿Qué? ¿La conocés la serie Breaking Bad? Sí, aún no la vi, pero me han hablado maravillas. Increíble. ¿Tenés novia? Uh-huh. Tengo novia. ¿Tenés novia? Hace 8 años. ¿Qué? Hace 8 años. ¿Que tenés novia? Sí. ¿Y por qué no vivís con ella aún? Y en cualquier momento, ya se va a dar. Bien. Sí. Mirá que el cambio es fuerte, Matías, ¿eh? El abrazo, amigo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Muy bien. Sí. Bien. Tenemos más lustradores. No. Y más lustrados, digamos. No. Tenemos otro lustrado en línea. 40107267. Buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos un gran invitado, Julita. Qué lindo. Un gran invitado. ¿Te contás algo? Sí, no muy conocido en la Argentina, pero es un gran invitado. Ah, sí. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? El gato. Gato. Gato, ¿de qué trabajas? En una multinacional. ¿Qué cargo tenés, Gato? Y de eso que estaba nombrando antes mientras marcaba. Un gerente de marketing, ponele. No, gerente no, ejecutivo. Gato, ejecutivo. Tenés tu lugar, no estás ahí en un box hacinadito. No, tengo mi lugar. ¿Y tenés la credencial esa que cuelga cuando van a comer? ¿Que les cuelga? No, adentro de billetera, eso es la Migui. Mi compañera tiene la que pones el dedo. Ya. Ah, perdón. Gato, ¿tenés gente a tu cargo? No. ¿Gato, no. Puerto Madero? No. El centro. Corrientes, ahí en centro, Corrientes y Alem. Muy bien. Gato, ¿tenés muchas camisas iguales? No, mucha gama de celeste. Claro. Gato, ¿te bajaste compañeras? No. Gato, ¿hay cámaras en tu trabajo? Sí, te vigilan de seguridad. Gato, la fiesta de fin de año, ¿contratan a los auténticos decadentes, por ejemplo? No, el año pasado estaba el mago este, un fantasma de Caribe, terrible. ¿Quién? El mago. ¿El mago sin dientes? El mago Emanuel. Emanuel, muy bien. El Copperfield de acá. Muy bien. Mago, si tenés que imprimir cosas de tu casa, ¿las imprimís ahí igual en la multi? Obvio. Hay resmas, viste que hay resmas. Mago. A granel. Bueno, te hiciste lustrar los zapatos, mago. Sí. No, mago, no. Digo gato. ¿Cuánto te cobraron? Ahí hay un boliche en 25 de mayo y Sarmiento, que es como una... ¿Cuánto te cobraron, Gato? 12 más propina es. ¡Qué cobara! Pero ese debe ilustrar, que da calambre. No, más barato que el anterior que había público. Por eso, pero debe ilustrar más, sí. Si lo tiene a 12. Esto es adentro de un boliche de lotería, tiene todo el combo el flaco. Ah, muy bien. 12. Con sillas altas, sillas altas, todo, parece muy antiguo. ¿Y no te da culpa que te ilustren los zapatos? ¿Por qué? Te pregunté si te da culpa. No, para nada. Bien. Gato, ¿hablas con el ilustrador mientras te ilustra o te haces el canchero y lees el diario? No, hablo y miro la tele, porque tiene tele. Muy bien. Gato, ¿para dónde vas? Estoy por entrar a mi casa. ¿Con quién vives? Con mi mujer. ¿Tenés ganas de verla? Sinceramente, Gato. Claro, obvio. Sinceramente, Gato. Sí, te van a verla, porque hace poco que estamos casados. Ya sabe que se acaba. Bien. Gato, ¿estás seguro que tu mujer está sola? Eso me dice. Bueno, entra a ver. No, pero no está en mi casa, está viniendo también. Ah, bueno. ¿Hoy lo hacen? Seguramente. Sí, previa feriado que tienen para hacer. Abrazo, Gato. Un abrazo. Ale dice, este segmento debería llamarse Weinreich y los lustrados. No está mal. Me gusta. No está mal. Bien. Entonces, mirá cómo varía, 12 pesos en 25 de mayo y no sé qué, y 20 en el centro. Otro día chequeamos si hay en otros países. Por acá decían en Ecuador, por ejemplo, hay en Perú, en la plaza de Cusco hay lustragotas por metro cuadrado. Mirá vos. Y esto se llama metro y medio, nada que ver. Hay que llegar, hay que recordarse, hay que cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más, viajar entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice no vas a ahogar en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez, porque son las 6 y monedas y empieza metro y medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Metro y medio, quiero cantar aquí, que lo que siento por metro y medio suena así. 6 de la tarde, 47 minutos en la República Argentina, 8-2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga lustrada se llama Julieta Luciana Pin. El programa de hoy está dedicado al que hoy no se compró ninguna discografía de nadie. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 9, esto es Metro y Medio. Por aquí, por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Cuando cante, estar escuchando Metro y Medio. Y antes, estar esperando Metro y Medio. Lo siento en mi dial y me hace feliz. Lo voy a escuchar. Nothing ever kisses like forever.

hotelesdespegar.com. El mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, despegar.com. Hoy tengo que llevar a los chicos al colegio y de una a la noche la llevo a Norita a comer algo de los tíos. En junio, con los regalos de la Casa del Audio, todos queremos ser papá. La Casa del Audio, tecnología, electrodomésticos, muebles y mucho más. Ingresá ya en lacasadelaudio.com y encontrá ofertas como esta. TV LED Sony 40 pulgadas a solo 5.499 pesos. En el mes de papá, la Casa del Audio, precios bajos y más. A la hora de los sueños, quiero ser mejor. Que me acompaña mientras duermo. Quiero mi colchón. Quiero, es el mejor. Davmen presenta Charlas de Tercer Tiempo. Fran, ¿me pasas un vaso? No sé a quién le hablas. Dale, Fran, en serio. Fran, no sé quién es Fran. ¿Me pasas un vaso, papá? Ahora sí, toma, hijo. Este día del padre, tené de hijo a un amigo. Carga el código de tu pack en la fanpage de Davmen. Desafía a tus amigos y ganate entradas para los Pumas Nueva Zelanda. Davmen, junto a la potencia de los Pumas. Quiero, es el mejor. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Bebedito, ¿dónde está la peluca de Sebastián? ¿Eh? Ya vamos a salir al aire. La peluca de Sebastián. No me digas que no importa. ¿Qué tiene que ver que esto sea radio? Sabes perfectamente que sin peluca Sebastián no puede salir al aire. Oh, señor Weinreich, no lo había visto. Ya tiene puesta la peluca. Por supuesto que puedo calmarme. Claro que sí. Me limitaré a hacer mi trabajo. Metro y medio. Me quedo escuchando. Ya. Creí que se le había perdido la peluca. Faltan 2 minutos nada más para las 7 de la tarde en la República Argentina. Algunas informaciones a esta hora. Quiero decir que hoy se suspende la función de Escenas de la Vida Conyugal, interpretada por Ricardo Darín y Valeria Bertuccelli. Darín estuvo con un cuadro febril del que ya está repuesto, pero sus médicos le aconsejaron un día más de reposo. Sí. No estaba ni internado ni nada por el estilo. Hoy fue a hacerse unos chequeos y está repuesto de un cuadro febril que le impidió realizar las funciones del fin de semana pasado. Está repuesto. Esta es la información que nos llega de Raquel Flota, su agente de prensa y nuestros amigos del Teatro Maipo. Entonces va a descansar un día más. Esta mañana hace función, mañana jueves hace función Ricardo con Valeria Bertuccelli. Y la función del día de hoy se reprogramó para el 10 de julio. Perfecto. Es un miércoles, como hoy, por ejemplo. Bien. No decía acá miércoles, ¿eh? Lo sé yo. Sí, sí, sí. No me cabe la menor duda. Lo sé yo que es miércoles. Okay. 9 de septiembre. Pará un poquito. Voy sacando el almanaque. Sí. Para 9 de septiembre. Cumpleaños mi sobrino Pedro, el 9 de septiembre. No nos reveles el truco. ¿Quién? No viene por ahí. No viene por ahí, ya te digo. ¿Y cómo estás? Él con esta música se concentra. Ya me lunes, estás haciendo lunes, la cuenta. Lunes. Correcto. Bien. Perdón. Correcto. Se pone colorado. Perdón. Colorado se pone. ¿Te querés decir otra fecha más y la saco? No, 4 de diciembre. Qué difícil, te me fuiste a diciembre. Sí. Qué mal tipo que sos. Dale. Pero en esa cabeza le entra un almanaque entero. ¡Pará! Las venas de la cabeza. ¡Pará! Primer plano esas venas, Pablo, por Dios. Sí. No, ya me mareé, me hablan y me mareé. Dale, ¿no? Me callo. ¿Qué fecha me dijiste, Pablo? 4 de diciembre, señor. 4 de diciembre. Sí, señor. Sí, te escucho. Estoy tardando, ¿no? Me da culpa. Te saco una foto para el Twitter para que vean que de verdad estás pensando y no mirando la compu. Sebastián, ¿no? Sí, Sebastián. Me mareé mucho. No, me mareé. No me puedo concentrar. Dale, no, pero no puede. Si no, no. ¿Qué hay opciones? Sí. ¿Miércoles o jueves? Miércoles. Correcto. Pero me parece que me sacaste. No, tipo, no. Light to me. ¿Me viste para dónde miré? No, a esa no me sumo ningún punto. Bueno, hoy tendremos Gorda con Helado, señoras y señores, como todos los miércoles, todas las mujeres del mundo pueden escribir a gordaconhelado@metromedio o en la dirección personal de la gorda, que es @-gordaconhelado. Además tenemos nuestro email, que es metromedio@metro951.com. En el asunto tienen que poner gorda. Aún con este frío, la gorda le entra al helado. Oh. Sin ningún problema. Oh. Bien. Es lo que te digo. Martín Reich nos va a traer la información futbolística, porque Newell's Old Boys de Rosario es el nuevo campeón del fútbol argentino. ¿Quién fue el anterior? Vélez Sarsfield. Bien. Por lo tanto, se van a enfrentar Newell's y Vélez en una final. Quiero decir un dato que no es menor. Que está mal. Que está mal. Y uno llega campeón, Vélez tuvo un desafortunado... Sí, está todo mal. El segundo torneo. Salió campeón Newell's en un vestuario para jugar otro partido. Bueno. Pésimo, casi en el avión sale campeón. Hay un dato que ustedes no tienen. Newell's empezó esta temporada con el mismo promedio que Independiente. Ah, te iba a decir eso. Sí. Estaba para descender. Pero le puso el pecho el Tata Martino, Scocco, Heinze, Berardi. ¿Es tiempo de que cambien el nombre del estadio de Bielsa a Martino? No. Martino se llama una platea, una tribuna, algo así. Medio segundón. Y bueno. Igual es mucho. Que en realidad Martino, y acá me meto en un quilombo con los de Newell's, para mí Martino para Newell's es más que Bielsa. Bielsa es un montón. ¿Bielsa lo llamará para felicitarlo para vos? Yo creo que sí, muy serio. Y que le dice algo así como... Pero pasa que Bielsa se agrandó nacionalmente, e internacionalmente. Pero un crack como jugador Martino. Y Bielsa, no. ¿Cuántos títulos le dio Bielsa? ¿Lo sabés? Como técnico no me acuerdo. Martín nos va a traer esa información. ¿Y como jugador? Ninguno. Entonces es un papelón. Lo que hizo Bielsa para Dios es un papelón. Pero el Tata fue... El Tata Martino era un crack jugando. ¿Es el nuevo técnico de la selección, el Tata, después de Isabela? Es candidato. Pero no creo que... No sé. Bien, me quería tirar una pregunta que no me importa mucho la respuesta. Muy bien. Merendamos gracias a Lucha. Para estos mediodías de invierno te propone un menú renovado con sándwich gourmet, sopas, ensaladas, tartas y mucho más. Puedes entrar en nucha.com.ar o llamar al 0810-888-68242. Bien, robar está mal. Estamos de acuerdo, robar está mal. Sí. Pero yo siempre me acuerdo de un capítulo de SWAT donde los chorros estaban toda una noche perforando una pared para robar un banco. Digo, está mal. Está mal. Pero están laburando. Qué laburo, ¿eh? El juez tiene que bajar la pena. Sí, dice laburaron. ¿No? Sí. Robo de banco, 25 años. Sí. ¿Agujero en la pared de toda una noche? Yes. Bueno, ¿y cuando hay creatividad? No es apología esto, pero hay que respetar, hay que rescatar. Hay creatividad y no hay maldad. Hoy chorearon un banco en Villa Urquiza. Sí. Y entraron 3 y media de mujeres y dijeron, dame todo. No. Disfrazados de rabinos. Yo me imagino los chorros en la cueva. Dos tipos y una mina. Pero se pegaron los Neidales. Sí, los Peyes. Vos sos chorizo. Sí. Julieta es bondiola. Sí. Y yo soy molleja. Molleja, sí. Chorizo, bondiola. Sí. Tenemos un banco para chorear mañana. Vamos, pará, que yo me voy a la costa, No, es. ¿Hoy? No vamos sin feriado, boludo. ¿A qué hora? Mañana, y vamos a la mañana, no temprano, así y dormimos bien. Yo sabes que estoy medio escrachado porque apareció un par de camaritas por unos... No pasa nada. Che, para desayunamos y vamos, tengo un lugar, una panadería francesa que hace unos croissants del caraxo. Tengo una idea, ayer me fumé uno, cagando de risa se me ocurrió. Mirá que si me reconoces estoy hasta las bolas, Si nos disfrazamos de los curas judíos. ¿Cómo los curas judíos? ¿Viste los curas judíos? ¿Los rábanos? Esos, los que tienen la barba. Pará. ¿Los que están todos de negro con sombrero? Sí. Eso. ¿Es como un cowboy triste? Algo así. Sí. Me mata la idea. Que tiene el sombrero que no le termina de ir. Esa. Dale. Me mata. Buenísimo. Entonces entramos diciendo, bueno, buenas tardes, somos buenos días, somos los curas judíos. ¿Por qué no hablamos en Israel? ¿Eh? En Israel hablamos. Dale. Pájale, balajá. No, entramos como cura. Y a los 5 minutos decimos, dame todo. Espectacular. Bien. Por eso sos el líder. Bien. Esto sucedió hoy. Sucedió hoy, 3 hombres vestidos como rabinos. ¿Hicieron rabinos que necesitaban? Bueno, también es una opción. Claro. O no hay rabinos chorros. Porque se disfrazaron de rabino. ¿Hicieron rabinos que no, les pintó? No, para mí el rabino va de civil, no va de rabino, para mí. Ah. Vamos a hablar con un rabino que no se viste de rabino. Ajá. Que es el rabino Daniel Goldman, hombre oro. Hola Daniel, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, acá estoy con Pablo y con Julieta. Yo te quiero contar que antes de que me llamé a un grupo de rabinos conocidos a ver si ellos tenían la data o tenían el bosquejo directamente. Y ninguno me pudo decir. Lo único que me pudieron decir es que es de una secta muy conocida que se llaman los Vengadores del Corralito. Muy bueno. Los Vengadores del Corralito. Qué lindo, los Vengadores del Corralito. Claro, no es que robaron, sino que sacaron lo que ellos el banco les debía. Un Robin Hood dudoso, ¿no? Lo que habría que pensar es que si un banco se roba en el momento en que alguien atraca o en el momento de la fundación, esto lo decía Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, claro, sí señor. Sí. Y la comunidad con los rabinos tiene un par de manchitas, ¿no? Pero bueno. Y con todos, no tiene que ser específicamente rabinos. Pero por otro lado, es interesante lo que vos, Sebastián, recién comentabas, acerca de qué quiere decir vestirse de rabino, ¿no? Ajá. Porque en realidad si vos me ves en la calle, no dirías que yo soy un rabino. No, ¿te acordás que nos vimos un día? Y sí, sí, sí. Yo estaba más de ruso que vos, casi. Y casi. Parece que te va a mostrar un departamento. ¿Y por qué vos no te vestís de rabino? No, no existe la vestimenta de rabino. Primero que la tradición judía tiene varias corrientes. Yo pertenezco a la corriente liberal y en realidad yo prefiero parecer menos rabino para ser más rabino. Ah, entiendo. Que en realidad me parece que hay una forma de poder contactarse con la gente que no tiene que ver específicamente con la ropa o con lo supuestamente que se llama hábito, sino simplemente con, me parece, el discurso, la acción. Pero con eso vos sabés que te estás acercando a algunos y te estás alejando mucho a otros. Sí, por supuesto. Está claro a quién se quiere acercar, ya que por algo está ahora en el 3 y media. Bien, todos están diciendo que en la película es verdad. Snatch, cerdos y diamantes, entraban unos rabinos, ¿te acordás? Vestidos de rabino. Cierto. Muy bien, adelante. Te quería preguntar qué haces el fin de semana largo. Si tienen... ¿Qué hago el fin de semana largo? Mira, sí. No, mañana tengo servicio religioso a la mañana. Después, ahora en un ratito tengo que dar una clase. El viernes tengo el servicio religioso. Después viene el día sábado, así que para mí es un fin de semana común. Me hubiese gustado irme afuera en algún momento, pero no en esa oportunidad. Daniel, ¿el sábado respetás todas las jodas? Yo no viajo el sábado, no hablo por teléfono, pero utilizo electricidad, uso el ascensor, cosa que otros religiosos no hacen. ¿WhatsApp tampoco se puede? WhatsApp, no, tampoco. No. ¿Y qué dice? ¿Pero la Torah qué dice, no, WhatsApp? ¿Pero por qué unas cosas sí y otras no? Bueno, simplemente porque yo quiero hacer un corte, quiero diferenciar este día del resto de la semana. Durante toda la semana viajo, durante toda la semana hago cosas que en este día, que es un día de descanso, un día de reflexión, un día de encuentro con la familia, prefiero recortarlo, diferenciarlo, ¿no? Justo recortarlo. Uh-huh. Pero yo te quería decir en realidad por qué sí, electricidad sí, viajar no. No, bueno, sobre eso hay toda una discusión alrededor en la ley judía, en donde la electricidad no es lo mismo que el sentido de consumo, ¿sí? Es decir, lo que se prohíbe en la tradición judía es el uso de fuego. Entonces hay toda una discusión si la electricidad es lo mismo que uso de fuego. Entonces algunos consideran que eso es uso de fuego y otros consideramos que no. Y es mucho más cómodo considerar que no. La pregunta es técnica. En las viejas Torah por las cuales se discute hoy en día, ¿escribían muy mal los rabinos que está tan abierta la discusión? Buena pregunta. A ver, no te entendí bien. Claro, hay discusiones sobre estos puntos porque es muy ambigua la escritura originaria. No, a ver, todo texto es pasible de interpretación. En realidad, cuando nosotros leemos, interpretamos. Si vos lees a Shakespeare, lo que estás haciendo no es una lectura de Shakespeare, sino una interpretación de Shakespeare. A eso lo llamamos interpretación. Y en base a la interpretación, a veces esas formas de entender el texto son divergentes, son diferentes, son variadas. Y por eso, bueno, yo diría que la tradición judía es una tradición en debate permanente. Bien, ¿tuviste relación con el ahora Papa Francisco, con Bergoglio, ¿lo conoces? Sí, sí, lo conocí, lo conozco, es más, estuve en Roma hace unas semanas atrás que me invitó con un amigo de la tradición musulmana a almorzar. ¿Y qué comieron? Un amigo de... ¿Qué comieron? Porque es un quilombo, claro. Es un quilombo, que los tres coinciden en la comida, es un quilombo. Lechuga. ¿Qué comieron, Daniel? ¿Un alfajor? No, algunos llevaron alfajores, justamente, pero él preparó pescado y la conversación fue muy interesante, porque vos imaginate una mesa que hace 40 años atrás o 50 años atrás uno jamás se hubiese imaginado, ¿no? Un musulmán, un judío y el Papa conversando en el Vaticano juntos alrededor de una mesa. Y sin armas, eso es lo raro, claro, sin armas. Sin armas. ¿Y de qué charlaban, Daniel? ¿De todos temas profundos o alguna trivialidad? ¿Dijeron en algún momento, che, qué frío? Que... Shakira tuvo un nene. ¿Algo así dijeron? No, Shakira tuvo un nene no, pero hablamos acerca del tema del diálogo interreligioso y de cómo podemos alejarnos cada vez más de los fanatismos, que esto es parte de la tarea que venimos realizando ya desde hace años, ¿no? Y bueno, me parece que son principios importantes y básicos para la convivencia en el mundo. ¿Y se hacen chistes? Tipo, sí, por supuesto. Pero, no, pero chistes de la religión del otro. Claro. Por ejemplo, un hincha de Boca al de arriba le dice, te fuiste a la B, sí, algo así, o sí, te dicen qué va a abrir el mar, cosas así, o no se jode. Está bien, pero bueno. No, sí, parte de la convivencia tiene que ver con el hecho de poder tomar con humor muchas cosas. ¿Y qué chiste te hizo el Papa Francisco? No recuerdo el chiste, pero había sí, hubo momentos de mucha simpatía, de mucha... Sí, de mucha distensión y de poder contarnos cosas que fueron intensas, ¿no? ¿Y se les escapa alguna llamada mala palabra de uso corriente o tienen...? Sí, por supuesto. ¿Ah, sí? Por supuesto. No, pero no decís, che, boludo, al Papa. No, no, se escapa. No, pero bueno, usar palabras, digamos, del uso cotidiano después... Yo te escapo un pot, total nadie sabe qué significa. Es decir, pot, perdón. El tema es considerar que son buenas o malas palabras. Muy bien. Para todo tienen respuesta. Sí, no, aparte me parece que estás abusando de la interpretación, perdóname. Un día te vas a comer un golpe así. Pero él va a interpretar que no es un golpe. Muy bien. Bueno, Daniel, como siempre, muy interesante hablar con vos y gracias por atendernos. Un abrazo. Un fuerte abrazo y quiero decirte que antes de que me llamen le avisé a la familia porque ustedes son parte de los héroes de mi familia. Viene Batman, Superman, Julieta Pink, Wainwright y después viene Goldman, mirá. Bueno, revisá las prioridades de tu familia. Es en ese orden. Hacemos un programa en el templo, Seba, un día. Sí, ¿nos das el templo para hacer el programa ahí? Con mucho gusto, dale. De verdad te digo, yo nunca entré a un templo, quiero ir. No me amenaces, vengan. Bien, bueno, ojo, dale, un día ojo, lo armamos. Abrazo, Daniel. Sí. Chao, que sigas bien. Hasta luego. El 8 voy a estar por la Rota Col. ¿Ah, sí? Sí. Ah, me llamó. Sí, vamos a hacerlo. Bien, muy bien. Hagamos el 8 y ya me quedo ahí, no viajo. No, pero este es otro templo. Ah, no es de Don Ramón. No, no, es de otro. Este no me acuerdo. Se aprendió el nombre, Pablo, ahora y no... ¿Sí? ¿Eh? Lo sé escribir, eso es lo más difícil. Hay una H que es como la de whisky. ¿Dónde va? ¿Dónde va? No sé dónde va. 7 de la tarde, 13 minutos, ya está el invitado en los estudios de Metro. No te puedo decir quién es, pero va a ser muy interesante hablar con él. Dijiste mal, el programa que escucho yo es Metro y Medio. Por favor, no vuelvas a equivocarte cuando ir cante que estaré hablando sobre Metro y Medio. Lo siento en mi dial. Segunda vez. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. ¡Ay, no! ¡Ahí viene ella! ¡Olvídese de correr! ¡Ya es demasiado tarde! Ahora su mejor opción es quedarse callado y escuchar. Llega a metro y medio, gorda con helado. Una máquina perversa alimentada de zamballón y crema americana, gorda con helado. Maldad de inteligencia y los hombres... Los hombres quito la boca. Lo dijo el señor Stambulski. Señoras y señores, aquí estamos en esta famosa sección de... Gorda con helado. ¿Cómo le va, gorda? Quiero que me traigan todos los potes. Que le traigan todos los potes. Que no me traigan uno solo. Muy bien. Todos los potes, ¿cómo? Vino loca hoy la gorda. Todos los potes acá. El frío. Hace frío, con un quiero se arregla, no. El frío la pone loca, gorda. Todos los potes abiertos. Que yo pueda elegir, tengo dos cucharas por si una se me rompe. Ajá. Y así es el frío. Bien. Hay que darle con todo. Los potes, todos los potes para la gorda con helado. Acá directamente de la mesa los quiero porque se arma, ¿eh? Se arma, se arma. ¿Sabés que yo cuelgo acá el auricular? No, no, gorda, quédese. Le pido por favor que se quede. Muchos, pero muchos, muchos sí, mails. Yo también tengo muchos mails, en gorda. En mi casilla personal. Después están los de gorda con helado. Claro. Y en el tuit, @_gordaconhelado, que hoy me consultaban si tomar, si no, no contesto. Cuando es muy boluda la pregunta, la ignoro. Está muy agresiva, gorda. Yo creo que sí. Bien. Hay una cuota de agresividad. ¿Le puedo leer mensajes, claro, gorda? Claro. Dicen por acá, soy Paz. Mi marido tiene la costumbre de jugar al fútbol con sus amigos en esas canchas de pisos de caucho. Cada vez que vuelve me deja el piso del baño lleno de pelotitas de caucho. Sí. Tiene la costumbre de empezar a arreglar todo, pero no termina. Así que una vez pintó una puerta y nunca más le puso picaporte. Entonces mi hijo pequeño dio un portazo y nos quedamos encerrados. Suficiente. No había nadie en la casa. Suficiente. Sí. En esta situación la mujer se tiene que empezar a hacer la muda, la sordomuda. Ajá. Directamente no le habla, no le contesta. Ajá. Que el hombre entienda realmente por qué está enfadada. Se va a paranoiquear, se va a empezar a poner nervioso. Entiendo. La va a tratar como que es un animal salvaje. Y lo es. Realmente bien. Lo es la mujer en ese momento. Dice Mariana, gorda, perdón, dejé a mi novio porque no me daba bola y ahora me está quemando la cabeza. ¿Vuelvo? Si la respuesta es sí, ¿cuánto tiempo espero? No, no vuelvas hasta ver que se consolidó con una nueva pareja. Ni te digo si lo ves con cochecito. Ahí va con todo. Entiendo. Y lo linkeo con esta gorda. ¿Qué dice? Mariela, que me dice, gorda, no tengo hobby. A muchas gordas les pasan, por ahí no tienen novio, no tienen hobby, se pone jodido el otoño. Sí. Y le recomiendo que coquetee casados. Es un buen hobby. Ajá. Ver hasta dónde arrancan. Si es verdad que tienen ojos para una sola mujer. Solamente para hincharla con los quinotos, ¿verdad? Entiendo. No digo pelotas por la hora. Muy bien. Gorda. Sí. ¿Da depilarse delante de la pareja? No. Me preguntan. Eso es lo mismo que un da para separarse. Claro. Directamente está todo perdido. Gorda. Sí. Me dice Gabriela. Siento que ningún hombre me entiende. Estas son, parecen de primer año, estas preguntas. Tranquila. Siento que ningún hombre me entiende. Ya sabemos, Gabriela, que entender a la mujer es muy difícil. No vamos a descubrir nada. ¿Es tan o más difícil? ¿Tano? ¿Eh? ¿Tan o más difícil? Sí, Tano. Que envolver una montaña rusa para regalo. Imagínate que eso mismo es para el hombre entendernos. Dice Patricia, dice, gorda, estoy desesperada. Llegaba el fin de semana larga para estar con mi novio y resulta que se va con sus amigos. Cuando vuelva, que no estés. No te vayas, de verdad. Pero hacerle pegar un sustito. Estamos para sustito este fin de semana largo. Muy bien. ¿Gorda? Sí. Me dice Paula, ¿me hago flequillo o no? ¿Qué sé yo? Le digo, no te conozco, no sé qué marco de cara tenés. Fíjate. Marco de cara. Claro. Muy bien. ¿Gorda? Sí. Me dice acá Micaela, ¿gorda? ¿Qué? A mi novio se le gastó la X del teclado del celular. ¿De qué habla? Y la ex se llama Ximena. ¿Será que le escribe mucho? Sí. Yo no estoy para contestar esta gita. Si vos estás mirando cuán gastado tiene el teclado, estás en un problema serio. Dicen por acá, gorda, no sé cómo decirte, te dice Natalia, pero en el sexo mi novio va directo al grano. Sí, se lo quiere sacar de encima. Bien. Son lo mismo que un trámite pagado por internet, ni siquiera la cola. ¿Entendés que no se banca ni la cola? Muy gorda. Bien. ¿Qué? Sofía, gorda, salgo con un pibe, pues está buenísimo, pero tengo que explicar todos los chistes, no entiende mi humor. ¿Me dura o no? No. Hay una posibilidad grande que no seas graciosa. Vos te estás creyendo ahí que sos Sarah Silverman. Muy bien. Y no sucede. Tengo el 3 de 5. Me encanta el 3 de 5, gorda. A ustedes, chicos, así. A ver. A todas las que estén de novias o con alguien. Sí. Les voy a decir 5 frases. Ajá. 5 conceptos en realidad. Sí. Si el chongo que tienen de estas 5 tiene 3, afuera. Antes del fin de semana largo. Muy bien. Hoy mismo se lo corta. Sí, a ver. 1. Sí. Si solo mira el noticiero del 9, ajá, no va. No va. No puede mirar solamente el noticiero del 9, que diga, no, ponete el 9, raro. Raro. 2. Si va a la heladera descalzo, no va. No va. Ajá. Porque la que se va a quedar pegada atrás de él es una. Claro. Como una tonta. 3. 3. Si él cree que es parecido a alguien, y lo dice mucho, dice, no soy igual a Cristian U, él te lo dice. No y va. Se agarra la pera. No, no va. No va. 4. Si te pone un pasacalle no va, prácticamente no va. Están prohibidos. 5. Última. Sí. Si se hace el gracioso en los cumpleaños que destapa el vino con una aguja de tejer, con una virome. No va. Pues dice, déjame, mirá cómo lo destapo con una bolsa del supermercado. Muy bien. No va. ¿Cómo seguimos, gorda? Con el resumen. Resumen de la semana. La buena. Sí. Nazarena Vélez. Nazarena, ¿por le qué? Regaló un auto a la hija. Mirá que bien. Esas son madres. Ajá. Eso es. No, no, eso porque es una no, madre. No está bien lo que está diciendo, ¿verdad? Chita porque la, la mayoría de las madres no tienen guita para regalarle un auto. Por eso no llegan a ser grandes madres. Gran por madre. Eso. Gran madre. Qué materialista. 19 años y tiene un 0 kilómetro. Espectacular. La mala. Belén Francese. ¿Por qué, Belén? Que hace una tapa diciendo que el novio tenía un amante. Que estaba embarazada. Otra sí. mujer con dos nenas. Lo descubro, pa. Yo era en una tapa, se amigo. Bueno. Es el que te habla mal de la novia, después se amiga. Claro. No corresponde. Bien. Es lindo. ¿Quién es el? A ver, gorda, si me toca una vez. Habla en nuestro idioma. Bueno. Es actor. Bueno. A la chica le gusta. Tiene un perfume con su apellido. No. No, es un diablo. ¿Quién? Antonio Banderas. Antonio Banderas. A Antonio Banderas, ¿por qué es el lindo? ¿Por qué? No por su belleza física. Va a estar en la película de los mineros chilenos. No. Y va a ser de Mario Sepúlveda. Muy, el de las dos minas. École. Muy bien. École, va a estar Jennifer López también, pero nos Jennifer. Da igual. Jennifer López nos da igual. A mí no. ¿El feo de la semana? ¿El qué? ¿El feo de la semana? ¿Quién es? Justin Bieber. ¿Por qué? Porque atropelló un fotógrafo con el auto. Es un gomaidol. Justin. Un gomaidol atómico. Bien. Vamos a abrir la línea. Abrimos la línea. ¿Hoy de qué habla, gorda? Dime qué gusto pides a pedido del público. Y te diré si te van a engañar. Ajá. ¿Cuándo y con quién? Muy bien, 4010-7267. A pedido del público, las chicas llaman, le dicen a la gorda de qué gustos piden y la gorda te dice cuándo te van a engañar, por qué, en qué fecha, etcétera. Hola. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Celeste. ¿Cuántos años tenés? 23. ¿Qué me importa? ¿De qué gustos pedís? Chocolate y frutilla a la crema. ¿Y frutilla a la crema? A ver si te van a engañar. Sí. Pobre. Ahora mismo te está engañando. No. Mientras vos llamás a la radio inocentemente. Pobre. ¿Con quién? Con una profesora de piano. No está estudiando piano. Ella es profesora de piano. Chao, Vigi. 4010-7267. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Rosario. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué me importa? ¿De qué gustos pedís? American Cookies y mango con naranja. Y mango con naranja. A ver qué si te van a engañar. Son las minas. Sí, te van a engañar. El domingo. Te va a decir que va a cargar nafta porque hay descuento. Va a tardar un montón. Te va a decir que había mucha cola de entre líneas. Con una mina que ya se comió el año pasado igual, quedate tranquila. Un beso. Gracias. Gorda, se llamaba Rosario y Newell's es campeón. ¿Qué le sugiere esto? 4010-8267. Decile a la gorda de qué gustos pide y ella te va a decir cuándo te van a engañar, con quién. Hola. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Paulina. Paulina, ¿cuántos años tenés? No. ¿Qué me importa? ¿De qué gustos pedís? Chocolate con almendra. ¿Solo? Sí. A ver si te va a engañar. Sí. A todos, gordo. Con la oficial de cuentas de su banco. Mirá vos. Esto va a ser el 5 de julio en una sucursal de San Cristóbal. Atención, atención San Cristóbal. Adiós. 4010-7267. Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Silvana. Silvana, ¿de qué? ¿Cuántos años tenés? 30. No me importa. ¿De qué gustos pedís? Chocolate con almendras y frutilla a la crema. Frutilla a la crema, a ver si te van a engañar. Sí. Sí. El 11 de noviembre. Te va a ir a comprar ropa interior a vos, porque siempre le decís que no te regala nada. La mina le va a decir, ¿como quién? Como para vos. Le dice a la empleada, pum, se la baja el probador. Pero así de fácil, a nadie le pasa tan fácil. Hola. Hola. 4010-7267, le decís a la gorda de qué pedís. Ella te dice si te van a engañar y cuándo. Hablá, claro. Hola. Hola. A mí estas cosas no me van a matar, eso sí, es lo bueno. A mí sí me van a matar, yo tengo gorda. Paciencia. Yo no, gorda. Hola, sí. ¿Cómo te llamás? Joana. ¿Cuántos años tenés? 21. ¿Qué me importa? ¿De qué gusto pedís? Dulce de leche granizada y vainilla. A ver si te van a engañar. No. Muy bien. No lo veo en lo próximo. Joana, ¿tenés un novio, una novia? ¿Qué tenés? Novio. ¿Un novio? ¿Hace cuánto? Hace 2 años. ¿Lo más? Con todo mi corazón. ¿Por qué lo más? No sé. Muy bien, Joana, muy bien. Joana, te vas a someter a este test. Joana, ¿tenés la lavavajilla? No. ¿Esbaraglia vive acá o en España? Acá. Ni idea. ¿Tendrías una casa en la costa? No. ¿Te volteaste a algún Gerardo? No. ¿Tienen Bandurmión carpa para vos? Sí. Sí. ¿Cómo se llaman los que dicen chapu? Los que le dicen chapu. No entiendo. No sé. ¿Los tractores tienen estéreo? No. ¿Te gusta Brad Pitt? No. Sí. ¿Le tendrías la frente si vomita? No. ¿Sos de decir mucho a full? No. Sí. ¿La chocotorta es lo mejor que hay? Sí. Los ajos se guardan en la heladera, sabelo, ¿eh? Bueno. Vamos al último test. No entiendo las preguntas, gordo. Yo me hago un perfil de ella, vos olvídate. Esto es entre ella y yo. Vamos, Joana. Sí. Te proponen ser doble de Pia Slapka. Te dicen que hay buena guita. ¿De Pia Slapka? ¿Qué decís? No, gracias. Decís, pará, ¿cuánto es mucha guita? C. Decís sí, ¿cómo no? F. Decís, ¿quién es Pia Slapka? Sí, F. No. Ninguna era correcta, eran todas capciosas, no van a necesitar dobles de Pia Slapka, no sos gorda con helado. Bueno. Un beso grande, Joana. Hay un kilo de helado vuelta que te está esperando en la puerta de la radio en Conde 935. ¿Para la semana que viene? Pero después no lo hace, gorda. La boca. A ver. Curamos la culebrilla con chocolate amargo. Buah. Va a pasar, ¿eh? Señoras y señores, a las 7 de la tarde, 28 minutos, con 6 grados 4 de temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, le decimos gracias y la esperamos el miércoles que viene, a esta hora, en esta radio y en este programa, a ella, a la mejor, a la más mala, a la más sabia, a la señorita... Gorda con helado. Hasta la próxima, gorda. Buen fin de semana. Para seguir a la gorda con helado en Twitter, @gordaconhelado, maldad e inteligencia, las 24 horas del día. Metro. Innovación. Tendencia. Metro Radio. Innovación es tendencia. Vivís en un mundo dinámico. Actualizate. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. No somos nadie. Mario Fera, que es el presidente del Consejo de la Magistratura después del fallo de ayer de la Corte Suprema. Su opinión sobre el fallo de la Corte. Creo que es una señal institucional muy fuerte, muy clara, muy contundente. Creo que el fallo es muy importante por su fundamento. Es muy docente en lo que hace a distintos aspectos de nuestra vida institucional y del manejo orgánico de los poderes del Estado. Es una señal interesante de salud institucional. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Llegó Comunidad Coto. Beneficios exclusivos todos los días, en el acto y en cada compra. Ingresa en coto.com.ar/comunidad o vení a nuestras sucursales y recibirás tu tarjeta Comunidad Coto. Te esperamos. Coto, yo te conozco. Otrivinas Pai. Congestión bye bye. Porque Otrivina Spray es un descongestivo nasal de doble acción, pensado específicamente para eso, destaparte la nariz, con el respaldo de Novartis. Más información en www.otrivina.com.ar. Felicitaciones a Perros de la Calle por el premio obtenido en el festival de radio más importante del mundo, New York Festival 2013. Perros de la Calle, Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schultz, Harry. Perros de la Calle, Metro 95.1. Sonido urbano. Son las 8 en punto, y como todos los jueves, Martina ayuda a su hija a hacer la tarea de historia. Dale, préstame atención, por favor. Pero esta vez lo hizo con una ley restó en la boca. Pobre Cristóbal, no paró hasta ver a la reina. ¿Qué dije a ella? Le contó que la tierra era como un redondel, ¿ubicás? Y como era un chico muy educado, la reina la recreyó y le dio 3 embarcaciones divinas, la Pinta, la Niña y la Santa María. Probá la sensación de hablar con una papa en la boca. Nuevas leyes restó. Son más gruesas, son irresistibles y tienen cáscara, boludo. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com.

ñanga, ñanga. Entonces, ¿así chateas con él vos, no? Ah, sí, sí, sí, eso. Yo pongo ese tono también. La, y la santa inquisición de Twitter, que uno se equivoca en, en ortografía, comete una ortografía y le cae la santa inquisición de Twitter. Pará. Eso, y mientras más buena estés y digas una estupidez grande, te vuelves famosa en Twitter como una bruja quemada en la hoguera de la santa inquisición de Twitter. Eres bruta. BAH. Se están preguntando quién es este loco. Se llama Andrés López. Aquí en... Gracias. Y abrazamos. Gracias. Andrés López llega desde Colombia. Sí. Es comediante, es actor, es conductor de televisión. Le va muy bien en Colombia y en muchos países de América Latina. Y mañana debuta en nuestra querida República, en la República Argentina, a las 8:30 de la noche, mañana jueves, en el Teatro Ya, en Sarmiento 2255. Eso. Las entradas en venta por plateanet.com. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, Andrés, yo vi un DVD tuyo, vi Pelota de Letras, justamente. Ay, sí. ¿Es lo que haces mañana o no? Es lo que va a hacer mañana en su versión, libre, en su versión Radio Edit. En su versión 2013, 2013, porque las nadie se baña dos veces en la misma comedia, parafraseando a Heráclito. Entonces yo voy allá a entregarme al público argentino y vamos a estar con público colombiano, venezolano, puertorriqueño, dominicano, gente de Surinam, gente de Trinidad y Tobago, gente de la Guyana, gente de las Bahamas, todos. No creo que sea tantos mañana, son los más argentinos. Por ahí son extras que te dicen de dónde son y levantan la mano. Exacto, gente de Surinam. Ay, calelele, womanaye. Entonces todos vamos a estar allá y va a ser una locura. Entonces me voy a abandonar en esta gran felicidad que me invade por estar en este país que tanto admiro, la República Argentina. ¿Qué admiras de la Argentina? No nos no nos mientas, porque todos llegan y dicen: el público de Argentina, me encanta este país. Nombranos tres cosas que te gusten de la Argentina. Bueno, como... Y tres cosas que no, después. Abandonemos la demagogia. La demagogia, listo, sí, entonces. Tres cosas que sí. Tres cosas que me influenciaron mucho: Jorge Luis Borges. Ajá. Eso, el Alef, todo, Funes el Memorioso, todas esas cosas, o sea, Jorge Luis Borges en la universidad, para la Facultad de Antropología, era un ícono. ¿Sos antropólogo? Sí. Bueno, también Julio Cortázar, que sus juegos literarios fueron una cosa, tanto, no te vayas sin decirme a dónde vas. Sí, las películas de Subiela. No te mueras sin decirme dónde vas. Exacto, no te mueras sin decirme dónde vas. Eso, no te mueras sin decirme dónde vas. Hombre mirando al sudeste, La lado oscuro del corazón. Bueno, las poesías de Oliverio Girondo. Pues soy perfectamente capaz de aceptar a una mujer que tenga una nariz ganadora, un premio de concurso de zanahorias. ¿Qué energía que tenés, Andrés? Eso, eso. Pero en esto soy irreductible. No las acepto por ningún motivo que no sepan volar. Si una mujer no sabe volar, pierde el tiempo conmigo. Eso se me quedó grabado en el corazón. Todo, Kino, Maitena, humor gráfico, Fontana Rosa, todo eso ha sido una influencia grandiosa. Músicos, Andrés Calamaro, Fito Páez, que llena estadios en Colombia, Charly García y sus locuras. O sea, deberían clonar las células de Charly García y así ya ser un superhombre. O sea, es el único superhéroe rock and rollero que existe, ¿no? Le pasa lo que sea y sobrevive. Sobrevive, sí. Exacto. Nos va a enterrar a todos. Exacto, sí. Entonces, no, la Argentina, su historia, su intensidad histórica, que... Mañana actúas en la calle Sarmiento. ¿Sabes quién fue Sarmiento? No, ese sí no lo tengo. No estás obligado a saberlo tampoco. Eso, no. Domingo Faustino Sarmiento fue presidente, el padre del aula. Nunca faltó al colegio. Nunca. Era pelado como el conductor. Pelado como el que habla. Bueno, yo llegué hasta Alfonsín. Sí. Alfonsín, el que hacía las fiestas en los barrios, las jornadas culturales en los barrios. Que estaba con el gran auge de Mercedes Sosa. Claro, con Alfonsín retornó la democracia en el 83. Exacto. Sí, seguí de cerca lo de las Malvinas. Así dice: ¿por qué una tierra que queda cerca a un país no puede ser de ese país? Sentido común. Eso es lo que nos preguntamos todavía hoy, 2013. O sea, ¿por qué tienen que atravesar dos hemisferios, otro país, para estar en otro país? Es una cosa como de locos, pero bueno, Colombia vive algo parecido con Nicaragua. Entonces, por unos callos ahí, unas islas pequeñas ahí con que tienen mar y que tienen otro mar, pero nosotros sí fuimos juiciosos a La Haya en Suiza y a decir: bueno, esto es de ellos y esto es de nosotros, gracias. ¿Cómo habla Andrés López? Están seguro que cuando vayan mañana no se va a quedar callado, Andrés. Eso. Sí, bueno, no, ¿De qué va el show, Andrés? Del show Pelota de Letras va de buena onda. Es un homenaje a las familias latinoamericanas de la puerta de la casa para adentro. Es decir, de las fotos de los santos que están detrás de la puerta, la oración del divino niño, el divino rostro, Jesús exhomo, Jesús me ha caído, Jesús... Eso, ¿no? O sea, un Pokémon, un sticker de un Pokémon ahí. Del sticker, la calcomanía del censo para adentro. O sea, donde dice censado. Sí. Ahí, de ahí para adentro. Entonces, para yo hice una división arbitraria de las generaciones de los papás. Cuando, perdón que te interrumpa. Cuando actué en Colombia, yo, en Medellín, me dijeron, habla lento porque ustedes los argentinos hablan rápido. Mira lo que se te pide. Por ahí dicen un chiste. Sí, fue un chiste. Eso. No, no, no, yo hablo rápido porque es que las palabras se me vuelcan como un baldado de agua. Entiendo. Así que quiere llegar al más rapidito. Entonces, bueno, te interrumpí. Entonces, ¿tus padres decías? Entonces, los padres, los papás, los abuelos, todo lo que habitaba en la casa, como una especie de memoria retrospectiva de la habitabilidad del domus latino. Entonces ahí está los abuelos, los tíos, los padres, los paseos con los papás, las cosas, cómo fuimos criados y sobre todo mi generación, que fue una generación de transición, que son los nacidos entre el año 68 hasta el 74. ¿Y por qué fue de transición esto en Colombia? Eso, porque no, pues yo determiné que era como la época que vivimos los 80s, la intensidad de que había cosas foráneas influenciando la cultura con cosas que no eran tan eran extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, en los 80s viajar en avión era un acontecimiento, o sea, cuando un papá se iba a Europa, eso toda la familia se volcaba a la vitrina, a la ventana. Adiós, tío, te vas para París, nunca te volveremos a ver. Ahora la gente va por Facebook a través del mundo en una jornada de 15 minutos navegando por todos los amigos. ¿Cómo te va en París? ¿Cómo te va? Entonces, una carta se tomaba 15 días en ir, 15 días en volver. Había dos cartas por mes, ese tipo de cosas. Y esa generación de transición es la generación que ni fueron hijos ni fueron papás. O sea, son los que estamos siendo educados por nuestros hijos. Sí, que nuestros hijos son de mejor familia que uno y uno fue de mejor familia que los papás. Entonces es una generación de transición y eso en comparación con las otras generaciones. Después viene la generación X, que fueron los primeros que hicieron intercambio a países de habla inglesa. Entonces ya hablan, tienen dos lenguas maternas, inglés y español. Entonces tienen, esas son la generación de Confunde y Reinarás, del 74 al 83 al 81. Y de ahí viene la generación Y. Tómate un respiro, Andrés. Sí, eso. Tómate un respiro porque me asusta. Eso. Me asusta que no llegues mañana. Mañana actúa. Por acá Lorenzo dice, está muy bueno su cuento del estudiante de abogacía. Eso. Ah, sí, estuve ayer en la Universidad de Palermo haciendo un espectáculo para los jóvenes que regalé a la Universidad de Palermo sobre cuentos que yo contaba en la universidad. Entonces hice un examen de cálculo. Ajá. La historia de un examen de cálculo y la historia de un examen de Derecho Constitucional en una facultad de Derecho. Y la pasamos increíble ayer. Bien, ¿qué hiciste en Argentina hasta ahora? ¿Dónde fuiste a comer? He ido a comer a lugares donde le sirven a uno pedazos de vaca muy bien asados y exquisitos. La gloria, o sea, la carne de vaca llega a mis entrañas como una bendición mandada. Todo es poema en la vida. Eso, sí. Esa carne así de exquisita, no me acuerdo mucho de los nombres, pero son restaurantes exquisitos. Así, y ¿por qué zona? ¿Por qué zona? ¿Te acuerdas? Palermo. Palermo. Palermo, sí, mucho Palermo y mucho de... Está San Telmo. San Telmo. Bien. San Telmo. Entonces, hay unos restaurantes. ¿Qué te gustó más, Palermo o San Telmo? Yo pienso que cada uno tiene como su historia. ¡Júdatela! Andrés, ¿qué te gustó más, Palermo o San Telmo? Yo soy fanático de Palermo. Ajá. Eso, Palermo. Porque en Palermo fue el primer lugar donde yo conocí a la Argentina yendo por el subte, llegando, caminando por sus calles, viendo los gatitos, con un aviso que decía, por favor, no deje los gatos abandonados en este lugar, y lleno de gatos. Lleno de gatos. Entonces, los gatitos, y fue hace 8 años que vine por primera vez a la Argentina, y yo me tomaba el subte y caminaba por todo San Telmo, por Palermo, y se parece mucho al barrio donde yo crecí, en Colombia, a Modelia, a Normandía, y esa zona que era la zona de Bogotá donde yo crecí, y jugaba con mis amigos en la calle, haciendo la rayuela. En mi país se llama Golosa. Golosa. Mira. Exacto. Asexual. Exacto, golosa. Bueno, vamos a hacer algunas comparaciones a ver si existen en Colombia, Julieta. Sí. Por ejemplo, ¿Metegol tienen en Colombia? Metegol tapa, sí. ¿Metegol? A ver, ¿a qué llamas Metegol? Es un juego que se hace en la cuadra, en la calle, no. Con los amigos. No. No. Metegol es, ¿cómo explicarlo, no? Es como una mesa. Estructura. Una mesa con estructura que tiene un palo largo. No, vamos de nuevo. Es una mesa, que es una cancha de fútbol. Sí. Hasta ahí me seguís. Con palitos. Sí. Esa cancha de fútbol tiene 8 palos horizontales, ponele. Futbolín. Futbolín. Exacto, se llama futbolín. Futbolín. El metegol tapa era un juego que el que metía el primero el gol quedaba de arquero. Ah, metegol entra, lo llamamos nosotros. El metegol tapa. Yo jugaba de chiquito al metegol entra. Exacto, entonces el que metía el gol entre un grupo de amigos, así jugando entre todos contra todos, quedaba de arquero. Ajá. Y era en la cuadra o en un pequeño era parque. Raro, porque hacer el gol era un castigo, tenías que ir al arco después. Era raro el reglamento, mete gol, entra, le decíamos claro. En los 80 acá. Exacto. Por ejemplo. ¿Qué más? Pará, después hablamos, hoy hablamos de lustrabotas. En Buenos Aires todavía existen las lustrabotas. Vos vas al centro de la ciudad, te pones en un banquito tus zapatos y un señor te lustra la bota. ¿Eso existe? Sí. Existe en el centro de Bogotá. Muy bien. Los lustrabotas, entonces tienen unos asientos altos donde se y te conversan y te venden la lotería. Muy bien. Mira. Ah, ellos mismos te venden la lotería. Te venden la lotería, te comentan los números, los resultados del tiempo, todo eso. Es tu informador. Claro. O sea, es el portal a la información. Muy bien. Andrés, en Colombia, ¿están pendientes del dólar norteamericano? Sí, baja, sube. Están, todos los días sale en la tele, en los diarios, ¿cuánto está el dólar? ¿Cuánto está el dólar? 1.800 pesos bajando o subiendo, generalmente tiende a la baja. 1.800 pesos, con 1.800 pesos en Colombia, ¿qué puedes hacer? 1.800 pesos en Colombia, comprar dos chocolatinas. Eso, dos chocolatinas, dar una ligera propina al muchacho que te bajó las maletas para el hotel, pero él te va a hacer una cara como hey, más. Claro, un poco menos. Claro, dame 20. Eso, sí. Entonces, generalmente uno hay un billete de 2.000 pesos y un billete de 1.000 pesos. ¿Qué es otra argentineada? Pensemos, ¿qué comen los domingos? Nosotros nos juntamos a comer asado o pasta según se el junta clima. La familia. Se junta la familia, salen a pasear al norte de Bogotá o a un lugar campestre de la ciudad y hacen muchos asados. Ajá. Tenemos la cultura de la parrilla que ustedes nos influenciaron. ¿Y qué tiran a la parrilla? De todos los cortes, sobre todo lomo. Lomo, tinch. Ajá. Y suena la parrilla, el chorizo, hay morcilla. La morcilla está mezclada con arroz y arveja. Mira. No es solamente la sangre coagulada. La coagulada, sino es arroz y arveja. Y hay platos típicos y se reúne mucho la familia el domingo. El domingo es muy familiar. Acá también. Sí. Eso, muy familiar y muy de la familia y de jugar y todo. ¿Qué más quiere? Bien, Andrés, acá muy fanático del fútbol, somos en Argentina. Allá también. ¿De qué equipo sos? Santa Fe, Independiente Santa Fe de Bogotá. ¿Algún argentino? Seguramente ahora Martín Reich nos va a traer la data de los argentinos que pasaron por ahí, por Independiente Santa Fe. Sí, soy lo que se llama hincha en diferido, que es el gradiente quinto de ser hincha. Uh-huh. O sea, el primer hincha ya es el hincha que no se pierde un partido en el estadio y lleva en la sangre y tiene decorado un cuarto en su casa y tiene altar. Ah, muy bien. Sí, yo soy el quinto gradiente, que es hincha en diferido, que llega el lunes a la oficina a decir, ¿cómo quedamos ayer? Ah, ok. Exacto. Entiendo. Bueno, acá descendió Independiente el fin de semana, que es un club muy grande, y hace un par de años descendió River, otro club, uno de los más grandes de la Argentina. Sí. Y fue un desastre nacional directamente. Sí. ¿Cómo se toma en Colombia esto? En Colombia, los colombianos son hinchas de equipos argentinos. Mirá vos, ¿y vos de quién? Yo soy más afín al River. Al River, muy bien. Sí, también me dolió. Ajá, te dolió. Me dolió, y mi esposa es bostera. Ah, mira cómo está. Qué divertido. Exacto. Ajá. Sí, yo soy gallina, ella es bostera. Y mis amigos hinchas de River me dicen, ¿vos cómo dormís al lado de una bostera? Te sale del argentino, a ver cómo haces el argentino. Eso, ¿cómo dormís al lado de una bostera? ¿No entendés que... ¿Cómo sos capaz de besar a una bostera? ¿Le vas a dar hijos? Muy bien. Pero dale hijos que sean gallinas. Bien. Eso. ¿Tenés hijos, Andrés? No tengo hijos. Estoy casado hace 3 años con la novia de toda la vida, de que me ha acompañado los últimos 9 años de mi vida. Sí, enamorado de mi esposa, bonita ella. Colombiana. ¿Ella está acá con vos o no? No. Y se perdió el viaje a la Argentina. Ella trabaja conmigo, es la productora de mi programa de televisión. Pero te viene bien un poco irte solo. Unas vacaciones vienen bien. Pero no, dale. Eso no, yo soy romántico, mira vos. Ajá. Soy criado por Olivero Girondo. Muy bien. Andrés, más paralelos entre Argentina y Colombia. Cuando al colegio, por ejemplo, vos le decías a tus papás que ibas, pero no entrabas. ¿Cómo se le dice a eso? Capar clase. Sí. Acá es ratearse. Eso, voy a capar clase, voy a capar colegio. Ajá. Esa es capar. Muy bien. Después, nosotros así, tipo, cuando estamos terminando a los 12, 13 años, colegio primario, secundario, empezando, hacíamos una cosa que llamábamos asaltos, que era ir a bailar a la casa de un amigo, de una amiga, que ponía la casa. Y íbamos, los nenes bebida, las chicas comida. Por ejemplo, iba a toda la sala. Y había juegos como para empezar ya a relacionarse de besos y esas cosas. Eso, se llama rumbearse. Rumbearse. Es el mínimo contacto psicosexo morbo arrecho afectivo sin necesidad de compromiso previo ni obligando a compromiso futuro. Espectacular. Ahora, tenemos un juego que era el semáforo. El rojo era beso en la boca, amarillo en el cachete, verde en la frente. En otros, escondidas americanas o beso robado. Ajá. Beso robado. Beso Pero robado. El semáforo no lo conocimos. Después teníamos el verdad consecuencia. La verdad se atreve. ¿Verdad o se atreve? Bueno, pero es lo mismo, ¿verdad o se atreve? Claro, nosotros somos Eso es lo bonito de la observación participante de la antropología, que uno encuentra lo mismo, pero con otros nombres, y todos venimos siendo hijos de la misma mamá con diferente apellido. Uh-huh. Bien. Claro. En la plaza está el carrusel, la calecita. Eso, la calecita la conocemos como la rueda, rueda de pan y canela, o como el tío vivo, o como el carrusel. Sí. El carrusel. ¿Y está la sortija? ¿Qué es la sortija? Ahí te agarré. El dueño de la calecita, o el señor que trabaja en la calecita, el calecitero, tiene algo para los chicos, para los niños, que vos pasás y lo agarrás. No tiene sinónimo la sortija. No, es no un existe. Palo como de metal. No. Si lo sacás, si lo agarrás, te dan una vuelta gratis. En la feria no te ganabas nada. No. O sea, no había juegos para ganarse la pantera rosa de peluche ni nada. O sea, Colombia fue un país muy, muy dedicado a la escasez. O sea, como que no sé, había épocas de mucha escasez, entonces todo era cobrado y todo era, pero nada te lo ganabas. Claro. Muy bien. Andrés, nosotros cuando terminamos el colegio primario nos vamos a una provincia que se llama Córdoba. En el secundario nos vamos a Río Negro, una ciudad muy hermosa que se llama Bariloche. ¿A dónde se van ustedes? En primaria te hacen visitar el Museo del Oro, las Piedras de Tunja, que son como una... Pero no hay viaje egresado. No, se llama excursión y solamente en 11 grado, y hay que cruzar los dedos para que las chicas les llegue... Sí. O sea, claro. se desordenan y se van generalmente a Punta Cana, República Dominicana o a Amazonas. Lindo viaje, claro. Lindo viaje. Y generalmente los colegios dicen, vamos a hacer un viaje ecoturístico cultural, y los llevan al Amazonas. Bien. Muy influenciado por Estados Unidos, Andrés. Colombia tiene, la tecnología es netamente TLC, Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. O sea, sale el Apple y lo tenemos. Ajá, todo. Todo, o sea, la importación llega de una vez, así. Ajá. Sale el iPad y ¡tum!, lo tenemos. Bien, ¿cómo están con Santos, con el presidente? Bien, es un gobierno de transición, hay que hacer la paz tarde o temprano y hay que darle una salida digna a la gente que quiere una salida digna y que... Porque es una guerra civil de 80 años. Ajá. Es muy complicado a veces ese tema. Pero los colombianos estamos allá hasta la coronilla de la guerra y... A mí me impresionó cuando estuve en Medellín, fue en el año 2008, me acuerdo, muy amables todos, comí una bandeja paisa que casi me muero por 3 días. Sí, eso es un potaje. Sí. ¿Qué tiene la bandeja paisa? La bandeja paisa tiene carne molida, plátano maduro, arroz, carne, frisoles con la pulpa de la carne, cocinado en caldo, oh. Tiene el cuero del cerdo, tiene que es el tocino, el chicharrón, uh-huh. Y tiene una carne molida encima del arroz y un huevo frito encima. O sea, eso es da todo el poder de todos los componentes químicos de la naturaleza en un potaje más poderoso que es 1000 Red Bulls. Mira. Claro, todo eso. Eso. Bien, y mientras comía con un compatriota tuyo, me decía, antes era normal que estábamos comiendo y escuchábamos una bomba, sí. Escuchábamos que mataban a alguien y seguíamos comiendo como si nada, y por suerte ya estamos en paz. Sí, así era. Yo viví esa época y mi mamá salía por la ventana cuando yo me iba a una fiesta con mis amigos y ella pensaba que era el último día que me iba a ver y me mandaba bendiciones así. Fue una época... Mi generación fue criada en el miedo, por eso la pelota de letras es una lucha contra el miedo, porque mi generación vivió todo eso. O sea, nosotros teníamos que... buscar lugares para que no nos mezcláramos con los narcotraficantes, porque los narcotraficantes vivían libres, uh-huh. y ahí eran demasiado ostentosos y hacían actos de violencia todo el tiempo. Claro. Entonces buscábamos bares alternativos underground de música que no les gustara a los narcotraficantes, entonces íbamos, hacíamos nuestras propias fiestas y la guerra y las bombas explotando. Eso era terrible, era muy violento, una época muy violenta. Cuando dice pelota de letras se refiere al show que va a dar mañana en el Teatro Ya Andrés López por primera vez en la Argentina. Mañana jueves 20 de junio, es feriado, es el día de la bandera para nosotros. Eso. A las 8:30 de la noche Andrés se va a presentar ahí, las entradas las consiguen por plateanet.com. Muchos sorprendidos por la velocidad en la que hablas. Viste que los argentinos siempre creemos que nosotros somos los más rápidos. Dicen por acá, estos se van a Punta Cana, que hijo de puta, nosotros vemos el cucú de Carlos Paz. ¿Qué entendés vos por Fernet con coca? Nada. Un capcioso. ¿Ídolo Valderrama? Pibe, es Jesús, el equivalente de Jesús, ajá. ¿No? O sea, Maradona mandó su hijo al planeta Tierra y tomó la forma del pibe. ¿Valderrama o García Márquez? Yo pienso, gracias a Gabriel García Márquez pudo nacer un Valderrama. Mirá vos, qué linda teoría. Eso. Linda teoría. ¿Existe en Colombia, pregunta muy bien Andrulli, la Suprema Maryland? ¿Qué es la Suprema Maryland? Banana frita, humita. Es una milanesa con banana frita, choclo. Otra que la bandeja paisa. Arvejas, morrón. Imposible. Eso es otro potaje de esos. Ajá. Ah, que le dejan a uno temblando la 100. Sí. Sí, que uno al jueves y dice, uy, madre. Nicolás dice, pregúntale a Andrés sobre el chancletazo costeño. Sí, hay una cierta obsesión de la cultura costeña por cierta actividad de que tiene una trascendencia zoofílica en una relación de... No. Pero era, lo que pasa es que hace 150 años era pecado que el muchachito se acariciara él solo, ¿sí o no? Ajá. Porque era pecado. Entonces le elegían una burrita, no, para que el muchacho increíble. Para que el muchacho practicara, pero en algunos lugares eso ya pasó hace muchos cientos de años, eso tiene el equivalente como de lo que pasa con las ovejas en Escocia y ese tipo, ajá, de cosas, pero no, eso ya pasó. Eso ya pasó, afortunadamente. Pablo dice, los colombianos tienen chistes de argentinos. Confesalo. Todo el planeta tiene chistes argentinos. Esto no lo sabemos nosotros. Contanos uno, Andrés. ¡Uy! A ver, eso, ¿qué chistes argentinos he oído por ahí? Pero dale con todo, ¿eh? Eso. Matanos. Sin miedo. Yo no soy muy bueno para contar chistes, tengo que decirlo. Pero, ¿cuál es el mejor negocio del mundo? Ya es viejo, lo sabemos. Eso, claro, sí o no. Comprar un argentino por... Lo que cree que vale... No, por no. Lo que vale y venderlo por lo que cree. Eso, ¿no? Ya me lo tiré. Ya lo... ¿Cómo se suicida un argentino? Se tira del ego. Eso, se tira del ego. Bien. Exacto, todo eso. Hay muchas cosas, ¿no? El que van tres personas en un avión y entonces solo hay dos paracaídas y entonces... Te lo cuenta como anécdota. Eso, sí, y lo cuenta como anécdota y entonces agarran los paracaídas, se equivoca el argentino y te dice, no, no te equivoqué, no te preocupes, papá, que el argentino se botó con mi morral del colegio. Entonces tienen dos paracaídas y se salvan. Entiendo. Eso es. Pero yo sí soy muy malo para contar chistes. Como que chorizo. Uh-huh. Eso. Pero eso hay muchos. En Colombia, en Medellín hay competencias de chistes. Uh-huh. Y hay inclusive comediantes colombianos que han roto récords mundiales de contar chistes durante horas y horas, y creo que el récord son 96 horas continuas de contar chistes en la radio. Oh. Y un segmento de 2 horas son chistes argentinos. Oh. Bueno, los vamos a buscar en YouTube, que ahora está todo ahí. Eso, es Peter Albeiro, se llama el comediante. Te presento a Martín Reich. Andrés, un placer. El placer es mío. Siempre admiro al colombiano, es muy simpático, es muy culto. Es muy agradable. Hace 5 años jamás hablaste de un colombiano, Martín. Eso, de joder. Pero cómo no. Jamás. Julieta, vos entonces, que ahora dijo admiro a los colombianos. No te dejo mentir. Tengo una amiga, Karen, de toda la vida, que es colombiana, que no tutea a los padres. Eso, vamos. Ustedes no tutean a sus padres. Nosotros no tuteamos a la hermana, no tuteamos a la increíbles. Tuteamos a la novia y la usteamos cuando nos casamos con ella. Y a la selección de Colombia le dicen Selección Colombia. Selección Colombia. O cafetera, por ahí. ¿Qué jugadores estuvieron en el Independiente de Santa Fe? Y destacados que la gente quiere mucho, el pelado Omar Pérez, ex Boca de toda la vida. Sí. ¿Ah? Y el Tigre Gareca pasó por el banco también. Gareca. Hizo una carrera en Colombia y después pasó por el banco. Hoy compartimos a Pekerman, argentinos y colombianos. Pekerman. Sí. Con familia en Colombia. Sí. Y el estadio de Independiente, el Campín de Bogotá, es famosísimo. Muy bien. El por de acá... Tenemos un diseñador gráfico en el programa que se llama Ramber Chesky, que dice, la primera vez que hablé en Colombia, Andrés me presentó sin antes verduguearme frente a todos. Entonces yo entré todo, con todas las risas y lo hice largo. Y bueno, te mando un saludo. Ay, ajá, qué lindo, qué grande, grande. Yo soy el presentador del Festival del Humor que sale, ajá, por DirecTV. Ajá. Que lo hice, ya lo he hecho en 2 temporadas, el Festival Internacional del Humor, donde va mucho comediante argentino y todo, y van amigos míos argentinos. ¿Quiénes, artistas? Por ejemplo, Radagast, el mago Radagast. Qué bueno. Radagast se llama el mago. Un saludo a Radagast, Alexis. Es nuestro Janssen. Muy bien. Como eso, claro. Eso. Y es, hace clown y todo eso, ¿no? Muy bien. Mickey McPhantom es gran amigo de toda la vida. Sí. Nos conocemos mucho. Él llegó a Colombia hace 20 años y para mí fue lo más. ¿Estaba en España, McPhantom? Está en España. Ah. Y él va mucho a Colombia. Ah, y anoche llegó la NBA a Colombia. Colombia se hizo famoso porque aparece la foto de Ray Allen, que tira el triple que pone después a Miami en carrera. Está Falcao en primera fila. Entonces aparece de fondo como un espectador Radamel Falcao. Eso, ahí Radamel es una maravilla de persona. Lo conozco a él y a su esposa y son maravillosos. Muy bien, Andrés, quiero agradecerte que hayas venido. Yo quiero más. Te quiero decir lo mejor para mañana, 8:30 p.m. en el Teatro Ya, en Sarmiento 2255, plateanet.com, para ir a verlo. Quedan pocas entradas, así que apúrense. Eso. Y ahora te voy a invitar a hablar con Dios, porque todos los días hablo con Dios a las 8:00 p.m. Ay, qué bueno. Mándale saludos. No, pero ahora le vas a hablar vos. ¿Sí? Quédate acá. Eso. Quédate. Voy por la luna escuchando metro y medio. Uno me hace dedo y lo levanto. Ahora lo que se escucha.

Quiero... quiero vivir esto por siempre. Vivir esto por siempre. ¿Qué hace ese doctor tratando de reanimarme? Tranquilo. No, quiero seguir acá. Tranquilo, quiero seguir acá. Tranquilo, Andrés, tranquilo. Los paramédicos están llegando sobre mi cuerpo. Diego, iba a pasar esto, Dios. Yo se iba a volver loco. Te dije que iba a pasar. Hasta mañana, Dios. No quiero regresar, no quiero... From far beyond the galaxies, I've journeyed to this place to study the behavior patterns of the human race. And I find them highly illogical. Girl meets boy. They fall in love. She says he's everything she's dreamed of. But when they get married, before he's aware, she changes his habits, the way he combs his hair. She changes him to someone he's never been, and then complains he's not like other men. Now really, I find this most illogical. Take the case of your automobiles. Greatest invention since man discovered wheels. Hydromatic overdrive, floor on the floor. Push-button windows, push-button doors. Double-barrel carburetors rush you any place, but you never can find a parking space. Highly illogical. Take the case of modern man. He works all his life, gives it all he can, saves all his money, works overtime, pinches every penny, banks every dime. All he can think about is money, but you know that he can't take it with him where he's going to go. Now I find that fascinatingly illogical. Now is the time to journey home, to tell of what I've learned. My people, I believe, have every right to be concerned. For in spite of computers and advanced psychology, behavior patterns are still a mystery. I predict the future of this earthly human race is that having made a mess of Earth, they'll move to outer space. Well, there goes the neighborhood. Abrimos la tercera hora de Metro y Medio a las 8 de la noche, iba a decir de la tarde, con 14 minutos, 6-9, 6 grados en realidad la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Quiero decirte que en este mes, en el mes del Día del Padre, si te suscribís en un plan de Focus, en plan Óvalo te dan una bonificación de 1000 pesos. Por eso, para más información y para averiguar absolutamente todo acerca de esta bonificación, entras a planovalo.com.ar. Chau, Vicky Roa, que tengas mucha suerte. Muy bien. Martín Alejandro Reich se sienta a la mesa de Metro y Medio para hablar de lo que sabe, para hablar de fútbol. Gracias, Sebastián. Gracias, Juli. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Martín. Gracias. Entonces, bien. Tengo de todo, porque está pasando, la pelota gira, hay un montón de cosas en de Copa. Mundo, Martín. En todo el mundo. Tengo la agenda de Leo Messi. Ahora les voy a contar las vacaciones de Leo Messi, entre comillas. Ah, sí. Porque tiene, tiene muchas cosas en vacaciones. Uh-huh. O sea que no son vacaciones. Sí, claro. Pero, por ejemplo, ¿qué? ¿Querés la agenda de Leo Messi? Sí. Mira, arrancó. Lo encontraron en un supermercado en Gualeguaychú. Bien. Entró encapuchado. Muy buena la anécdota del padre que llama al hijo diciendo, está Messi en el supermercado, el hijo no le creyó. No me digas. Ya te lo dije. Porque entró encapuchado con tres amigos y el guardia, el tipo de seguridad que está en el supermercado, acá le dice, claro, no podés pasar, sacate la capucha. Y cuando saca la capucha, el tipo le pega un abrazo, ¿no? No entendían. Imagínate, le decís al guardia, no, soy Messi, no me puedo. Claro. En Gualeguaychú no le van a... ¿Qué haces acá? No entendía. Sí. Y después habló Carlos Cáceres. ¿Quién es Carlos Cáceres? ¿Quién es? El cajero del supermercado. Muy bueno. Que le dio un par de notas a la prensa y contó cuánto gastó Messi y lo que compró. ¿Cuánto gastó? Estaba con tres amigos. Gastó 842 pesos. En euros serán 75. Nada. Lo que gana... ¿Qué compró? ¿Qué compró? Y escribió, porque estaba con amigos, seguramente pintaba un asado a la noche. Ajá. Compró vinos. De una que paga él, ¿no? Parece que invitó él. Parece que invitó él. Había vinos en la compra, champagne, ajá, algunos energizantes, magdalenas. Mirá. Y grisines. ¿Y el asado? ¿Dónde está el asado ahí? No, digo como... Para complementar. Claro, para ir picando. No compró la carne ahí. Entiendo. En general no se compra la carne en un supermercado. Bueno, pero a veces se... Hay gente que sí, pero... Pero un gordo con chorizo, o la pulga que lo mandaron al supermercado. Lo habrán mandado, sí, encapuchado. Uh-huh. Y compró todo esto, pero bueno, revolucionó Gualeguaychú. Después sigue. Próxima semana viaja a Italia. Ajá. Tiene compromisos con Dolce Gabbana. La marca, los dos que lo visten, que dijimos que se juntó a almorzar con ellos. Sí. Porque son dos personas que existen. Domenico Dolce. Claro. Y no me acuerdo el nombre de Gabbana, pero ponele Gianni Gabbana. Sí. Juan Carlos. Y siempre los tres se juntan a almorzar con Messi. Hola, chicos. Tengamos en cuenta que Newell salió campeón desde un vestuario, de un avión, como dicen. por culpa de la violencia del fútbol. Si no hubiese salido campeón el domingo pasado, ese partido ya se tiene que haber jugado. Cierto. Bueno, es real, lo hablamos de Newell's, que tengo unos números también de Newell's. Sí. Jueves 27, Messi vuela para Senegal. ¿Qué va a hacer ahí? Esto lo hace por unas horas, porque sus compromisos son así. Por horas, sí. Tiene un evento que es parte de Qatar Foundation, la empresa que sponsorea al Barcelona en la camiseta. Claro. La primera que se dio, sí, en esto. Y la Fundación Leo Messi. O sea, que va a jugar un partido de fútbol a beneficio. Yo creo que más que nada va a hablar. Va a hablar y dar y hacer presencia. Por ahí patea una pelota. Entiendo. Pero no te juega 90 minutos en eso. Bien. Después de Senegal, el sábado 29 tiene la Batalla de las Estrellas. En Medellín, Colombia, justo que se juega ahora Andrés. Sí, un partido así también, amistoso, de carácter liviano el partido. Qué ganas, ¿Qué? Y bueno. ¿Por qué no? Bueno, si le gusta, le gusta. Sí. Sí. Son compromisos que tiene. El 2 de julio, otro que abarca Batallas de Estrellas, se va a Lima, Perú. Ajá. En estos dos lo acompaña Masche. Así que se viaja con un amigo. Con un amigo. Lo acompaña Mascherano. Pero siempre irá con el padre que lo representa, amigos, los hermanos. Yo supongo que sí, va mechando gente de su círculo. Sí. Después, 3 de julio, tiene amistoso en Los Ángeles. Pero. Que también te juega un rato. Y además, debe ir en primera seguro. No lo imagino. Seguro. Parece como un sándwich en turista. Ajá. Martín. Sí. Sí. Contame, viejo. Martín. Sí. Agustina Casanova se casó. Gil. Gil. Pero si Martín está enamorado. Está enamorado. Le mando un beso a Agustina. No sabía, pero me alegra. Felicidades, ¿no, Martín? Claro. Siempre nos llevamos muy bien. Me alegra por Agustina. Lo voy a llamar después. Gil. No, el Gil sos vos. Gil. Tiene novia. Dio vuelta a la página, Martín. Gil. Estoy muy feliz. Con Melina. Una historia pasada. Y además hoy quiere anunciar que se va a casar. ¿Cuándo, Martín? Por favor. ¿Cuándo, el 6 de julio cierra Messi. Martín, ¿qué ves primero? ¿Casarte, convivencia o hijos? Ordene según su gusto. Con tres palabras muy extrañas. No tiene nada de extraño. No. ¿Qué ves primero? Si tengo que elegir una, te digo ya por descarte así rápido, convivencia. Pero sos un romántico, pero, ¿eh? No. Qué lindo, Melina, escuchando por la radio. Por descarte se va a ir conmigo. Y pero hoy no se baraja eso. Estamos muy bien de novios. Le mando un beso grande. Escucha, Martín. Bien Nacho también, ¿eh? Esta canción es para vos. Ahí arranca. Muy bien. No es la discoteca de Seba, porque mucha gente que pregunta. Estoy ansioso para mañana, tenemos una gran discoteca, Jirafa, ¿eh? El 6 de julio decía que Messi cierra esta serie de amistosos en Chicago. En Chicago. Después un poco a descansar, la Liga Española recién reanuda en agosto, mediados de agosto. Bien. Así que tiene un poco de descanso, pero... Bueno, hablemos ahora, querido Martín, de la lepra, de Newell's Old Boys de Rosario, que es campeón por sexta vez en la historia. Quería dejar un aliento al glorioso tricolor que el sábado define por el ascenso al Nacional B. Somos todos 3 de febrero, somos Almagro y nada más. Bueno, bien. Los dos son tricolores. Sí, Brown de Adrogué también es tricolor. Sí, sí, sí. Sí. Chacarita. No. Los tres. También, Colegiales también es tricolor. Ah, Fluminense Brasil también. Ajá. No pudo completar Alegría porque por Copa Argentina en Chaco hace un rato perdió con Talleres, pero por supuesto hay festejos. Ahora se vienen en charter los jugadores para acá o para Rosario, en realidad no para Buenos Aires, a festejar todo. Algún dato, 40 goles hizo hasta acá Newell's. Mucho, falta una fecha. Sí, para atrás, en el 2004 el River de Leo Estrada, que salió campeón, hizo 41 y fue el máximo número de 2004 para acá. O sea que ya es muy buenos números lo de Newell's, que todavía puede hacer más goles porque juega con el bicho el domingo con Argentinos, Juli. Sí. El domingo partido importantísimo para gente Argentinos. De Argentinos, para Newell's no, solamente festejo en el coloso Marcelo Bielsa. 38 puntos, sí, a falta de un partido, todavía pueden ser 41. No estaría mal, sí, un puntaje que media y está un poco más arriba de muchos equipos que ganaron. En un momento se barajó que no podía festejar el Monumento a la Bandera hoy, los hinchas. ¿Por qué? Porque hay un acto oficial de Cristina y lo estaban como vallando y reservando a la gente, no, por supuesto, no le importó nada y por suerte pudo festejar, ¿sí? Con todo esto. Pero bueno, el gol de Gastón Botino en Copa Argentina arruinó un poquito lo de... para que no sea el triplete, claro, de la Corona. Pero no tanto, ¿no? Pero no se opaca. Los que volvieron, Heinze, Maxi Rodríguez, Escoco, se lo merecen y mucho. Qué lindo cuando pasa eso en un club, ¿eh? Pasó en Estudiantes con la Brujita Verón y ahora con Newell's. Que gente del riñón del club, como el Tata Martino, por ejemplo, ni que hablar. Se hacen cargo de la situación, le dan para adelante, y en esta situación, bueno, fue con un resultado espectacular que es el campeonato. La verdad que sí, que tuvo un sentido merecidísimo. Aparte también, muchísimos que hicieron goles. Y hay equipos que en general se consagran con un 9 muy goleador, claro, y alguno más de otro. Acá se la repartieron entre todos. Casi todos los Foreign News llegaron al gol, muy repartido. Muchos goles, muy buen promedio de gol por partido, 2,2 más Martín, o menos. Para que nos ubiquemos, ¿qué jugador de News serías vos? Claro. según tu juego. Y a mí me gusta Víctor Figueroa, que es más el enganche, que jugó en Godoy Cruz, que se fue para el fútbol árabe. Sería ese. Sí. Me parece que sí, porque tampoco hay que agrandarse. Ese es el puesto, digo. Muy bien. Una especie de enganche. Y acuérdate, falta la superfinal. Uh-huh. Con Vélez a 29. ¿De qué? Y porque Vélez fue campeón de inicial. ¿Sábado 29 de qué? De junio, ahora. Ah, ¿juega ahora? Claro. En el Mundialista de Mendoza. Algunos jugadores de Vélez me dijeron tenemos unas ganas bárbaras de jugar porque Newell's lo dejó a Vélez afuera de la Copa. Exactamente. Quieren tomar una revancha. En el Mundialista de Mendoza va a ser sábado 29. Y lo que decías, arrancó Newell's la temporada igual que Independiente. Uh-huh. Y está terminando unos 36 puntos arriba. Mirá vos. Así que lo de Martino, Juli y compañía es para aplaudir. Yo aplaudo. De pie. Martín Reich volvió de las vacaciones y está en Metro y Medio otra vez, señores. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. En Metro y Medio, 6 grados de temperatura. Este tema es presentado por Despegar.com. Despegar tiene el mejor precio para tu viaje. Despegar.com presentó un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio, Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, dijiste mal, el programa que escucho yo es Metro y Medio. Por favor, no vuelvas a equivocarte cuando el cantero que estaré hablando sobre Metro y Medio. Lo siento en mi dial. Sonidos. Un género. Vivís en un mundo dinámico. Diseñalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario.

Usar bigote tupido no te hace más hombre. Ganar una pulseada en un bar de guapos tampoco. No tener que llamar a nadie para que te cambie el cuerito. Sí, haceme caso. Llévate un Blenders y gana un juego completo de herramientas. Más premios para hombres en whiskyblenders.com.ar. Usa el código de la botella y participa. Hay un premio por hora. Blenders. La medida del hombre. Promoción sin obligación de compra en Argentina, excepto Salta y Mendoza, del 17 de junio al 17 de agosto de 2013. Consulte bases y condiciones en www.whiskyblenders.com.ar. Whisky Blenders, con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Brasil. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles en Despegar.com. Hotel El Salvador, 3 estrellas, desde 116 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en Búzios, 3 estrellas, desde 127 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en San Pablo, 4 estrellas, desde 311 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Deportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas, solo deportes.com.ar. Fin, espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Ah, esto es lo que yo llamo buena vida. Estar en ojotas, calzoncillos y escuchando Metro y Medio. Ah, ¿por qué pone esa cara? No sea puritano. Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. Suélteme, agente. Usted no tiene derechos. Los derechos los tengo yo. No pienso vestirme. Vamos, suélteme. No se puede reprimir al pueblo siempre. Somos víctimas de este tipo de Señoras y señores, son las 8 de la noche con 33 minutos, 6 grados. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hoy regalamos dos ejemplares del nuevo libro de Dan Brown. Muy bien. Llamado Infierno. Para participar solo tenés que compartir en tu muro el link. Uh-huh. El link del Facebook de Metro y Medio que posteamos. facebook.com/metroymedio951. Muy bien. ¿De acuerdo? Genial. Entrando, posteando, participás del sorteo por dos ejemplares del nuevo libro de Dan Brown que se llama Infierno. Si hablamos de infierno, hablamos de nuestro querido arquitecto Emiliano Espasandín, que con este aplauso lo recibí. Hola, soy Emiliano Espasandín y me puedes seguir grabado, en Twitter, Arqui, en la dirección Palva. ¿Cómo estás la vida? ¿Qué haces? ¿Cómo está la vida, Arqui? Ahí estamos. ¿Cómo andan ustedes? Peleándola. Bien, ¿te vas en el feriado a algún lado, fin de semana? No. ¿Te guardás? Quedo por acá. Uh-huh. Sí, tranquilo. Sí, tengo que trabajar el sábado, así que... ¿Qué tenés que hacer? Tengo que ir a ver una obra. Qué pocas ganas, ¿no? No, sí, pero... Pero no es tan buen padre. Pero lejos. El Arqui y yo no somos tan buen padres. Muy bueno. Según Aradu. Un día tenemos que pedir rankings. De todo. Como hace Martín Reyes. A veces nos vio con nuestros hijos. Recién Aradu dijo que Pablo era mucho mejor padre que el arquitecto y que yo. Lejos. Como si hubiera sido hijo de los tres. Sí, es verdad. Bien. Bueno, nos ofendió un poco, ¿no? Un poco, sí, yo creo que sí. Uno también se esfuerza para estar ahí. Hay que seguir, Arqui igual. Hay que seguir, es verdad. Bueno, Arqui, tenías una tarea que era hacer casas para los integrantes de Metro y Medio. ¿Cómo sería la casa ideal, soñada? Bueno, yo traje tres casas. A ver. Uh-huh. Una para Juli. Uh-huh. Bien. ¿Qué es Julieta? Yo. Bien. Otra para Pablito. El mejor padre. Pablito. Y otra para vos, el peor padre de los tres. Ay, no, no dijo quién de los otros. Vos sentiste que si no eras el mejor, eras el peor. No, estamos en el último puesto con el A. Habría que preguntarle después al conde a ver qué. Bien. ¿Qué dio? Bueno, es así. Empecemos por Pablo. Sí. Yo me acuerdo que vivía afuera y en un momento Pablo estaba por comprarse su casa. Ajá. Y intercambiamos un par de comentarios. Él me decía, no sé, yo como la ves la casa... Y para él era muy importante la cocina. Uh-huh. Y cuando él me manda los planos de la casa y yo se los reviso, vivía afuera. Qué pesado, Pablo, ¿no? Sí, le digo, Pablito, tenés un arquitecto en Buenos Aires, claro. Te digo, dale. Pablito, me parece que esto no va. Entonces le modifiqué el esquema que él me había dado y la cocina, ponele que medía 10 metros cuadrados, no, medía más, pero se la dejé en 5. Le digo, no le des tanta importancia porque... Se ofendió, el Tano se ofendió. Claro, y me devuelve el correo diciendo... Con virus te mando el mail. No me estás entendiendo, para mí... Entonces, este ¿para qué espacio? Me preguntás le tenés que decir ahí. ¿Para qué me preguntás? Claro. Bueno, hice dos cosas. Ahí entendí cuál era su requerimiento. Y eso es clave en esto un... Esto te pasa con los clientes, sí, ¿no? Sí, totalmente. Que te piden opinión y en realidad... Ya saben lo que quieren. Claro. Pero yo siempre lo digo, ahí como la clasificación de clientes es... Son tres tipos de clientes. El que mejora una obra que vos proyectás, el que, digamos, tiene tan claro lo que quiere, que no necesita, o sea, necesita nada más que vos le coordines, claro, que vos le coordines, y el que te la puede totalmente empeorar. Serían esas tres partes. Yo creo que Pablo está... Al que te la empeora, vos le decís, che, me la estás empeorando. Yo, si percibo ese tipo de cliente, trato de zafar, o sea, trato, viste, de correrme oportunamente. No puedo, le digo no, sí, porque... Me salió un laburo en Sudáfrica. Porque, sinceramente, cuando vos lidias con un cliente así... Es muy difícil que llegue a buen término el resultado. Y en definitiva, a uno lo importa no es tanto el que si le fue tan bien económicamente, sino que el resultado sea bueno, ¿entendés? Y eso te pasa. Bueno. Bueno, entonces, con Pablo, y un par de veces, bueno, pero quería mencionar la anécdota por el tema de lo que a Pablo le interesaba tener una cocina. Entonces yo creo que después, conociéndolo, un poco también hicimos algunos comentarios sobre la arquitectura modular. Desde hace, ponerle 30, 40 años, quizás, seguramente viene más que nada después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos se hace una serie de casas prefabricadas, que se llaman Case Study Houses, que las hizo una revista que se llamaba Art and Architecture, que era una revista sobre... Arte y arquitectura. Exactamente, y en ese momento el dueño contrata como a 5, 10 estrellas que tenía la costa oeste, la zona de California... para hacer casas. Richard Neutra, los Sims, los que hacían los, viste, el sillón este que lo nombramos el otro día ahí cuando estabas en TV registrada, donde van los invitados, sí, es un Sims, es un, estos pibes que eran monstruos de la época, hicieron unas casas prefabricadas. La de Pablo es una casa prefabricada. Y si hablamos de prefabricada, podemos decir que la casa de Pablo puede ser una casa T. Entonces, la casa que le armaste vos, no estamos hablando. No es la armada por mí, sino que yo traje como un modelo. Esta sería la casa de Pablo, que es anónima, ¿eh? Claro, esto es radio también, alguien se la queda que no se ve. Pero ahora la voy a nombrar, ¿no? Es una casa que yo digo para graficarla y ustedes después no. Sí. La casa es una casa de containers. Que está un poco de moda. ¿De altura cuánto tiene? Perdóname. ¿El container? Sí. 2.40 metros. Ah, pero Julieta es poco, porque ella es alta. Pero estamos hablando conceptualmente. Yo digo, a Pablo, yo le haría una casa. De containers o de una concepción prefabricada. ¿Por qué? Porque yo creo que Pablo puede ser un tipo que el día de mañana me diga, no, mira, prefiero apilar este espacio con los apoyos y agregarle un espacio. Es un tipo que, como buen tano, siempre está tratando de ver a dónde pasa la modificación. Te detengo, porque hay penal por el Boys por la Copa Argentina. Lo va a relatar Julieta, lo va a comentar Martín. Vamos. Por teléfono. Vamos, Juli, relata el penal por el Boys. Hay un pibe de rayita que parece que es el que va a patear. Es el de All Boys, Vildoso. Trota. Lo metió finalmente. Un poco más de emoción. La pelota está dentro. Bien. Vamos, Martín Reich en el móvil. Acá estoy a un metro de Ángel Vildoso. ¿Cómo te va? Y me saluda. De Ángel Vildoso, que acaba de hacer el gol. Ahí me ven en la tele. Estoy... Sí. Oh, qué frío que hace acá en Catamarca, por favor. All Boys le gana a Boca, 1-0. Con esto Boca se quedaría fuera de la Copa Argentina, octavos de final, Sebastián. ¿Pero cuánto va de juego? Y 3 minutos tengo acá. Ah, nada. Qué frío que hace. Hola, ahí está, y Vildoso me saluda, ¿lo ves? Ahí lo vi. Ahí está, baile. Estoy al lado de ellos. Gracias, Martín. Cualquier cosa volvé a llamar. Dale, abrazo. Hasta luego. Bien, ¿y cuántos containers son la casa de Pablo? ¿Uno, dos? Cuando empieza son dos, uno dos. De apoyos y otro de principales. Bien, son fijos, no se cae nada. No, lo que pasa es que el ambiente de principales está envoladizo sobre los apoyos. Y entonces, ¿qué se forma? Se forma como una T, como un espacio que está cruzado, donde el container superior es el de los espacios que van a tener la mejor vista. Bien, Arqui, ¿y adentro los containers se subdividen o son tipo se lofts? Se pueden subdividir, hay una cierta fantasía con los containers que vos te podés hacer una casa muy, muy copada con container. No es así. No, no es así. La casa con container no está buena. No está buena. O sea, está buena... ¿Le estás dando al Tano una casa de container? Sí, pero bueno, podemos modificar un poco el módulo, le podemos agregar algunos espacios que... Lo que quiero decir es, hay una referencia a lo estandarizable y me parece que ese es el concepto que tiene que quedar. Vos podés hacer buena arquitectura... y económica para todos. Bien. Eso no quiere decir que un container sea bueno, ¿está? Muy bien. Perfecto. Bueno, Julieta Luciana, cuando pienso siempre, Julieta, lo dije hace un tiempo, pienso que Julieta tiene que tener una casa que tenga buen jardín, ese jardín de un lago, pero que la casa se conciba desde algún punto, como si la de Pablo es una T, la de Julieta es una O. ¿Por qué? ¿Una O? Sí, una O. ¿Redonda es la casa? Puede ser una redonda. Sí. Y ahí la referencia es hay un iglú. Claro. No, no un iglú, es una Halo, es una casa. Que me haga mi casa, tranquilo. Bueno, pero estoy, no puedo hablar ahora. Bueno, no puedo hablar. Lo estás interrumpiendo. Bueno, pero de esto se trata la vida. Tienes razón. La casa romana, ponele, la casa clásica romana sí. Era la domus, ¿no? Era claro, la el casa domo. Romana. Y no, el domo es una cúpula. La domus bueno, interrumpí era... mal yo ahora. ¿Estás contento, Walter Nelson? No estoy contento. Si vos la pasás mal, yo la paso mal. Bueno, la casa domus era la casa romana sí. cuando estaban los romanos. Y es una casa clásica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una casa que tiene todos los ambientes perimetrales, uh-huh. una galería interior y en el medio un patio. ¿Te acordás? Que sí. es bastante parecida a la casa de las estancias, los cascos de estancia, tienen bien. Eso. Uh-huh. Porque generalmente lo que hacen, claro, exactamente, ¿qué hacen? Recuperan el agua de las cuatro aguas justamente que tiene cada uno de esos lados. Bien. Entonces esas aguas van hacia el medio y lo que se llamaba impluvium, que era como ese receptáculo, impluvium. Ese tanque donde recibían todas las aguas de lluvia y con eso podían lavar. Pues, la jirafa la mandamos ahí. Y ahí, sí. esa es la casa. Con huerta. Para tener como una referencia, eso fue, suponete, el 2000 y pico, antes, o sea, hace 2000 años, uh-huh. la domus era la casa del momento. Ahora, unos 1500 años después, sí. Palladio, grosso total, o sea, para decirlo de alguna manera, el Messi... Uh-huh. El Renacimiento en arquitectura, hacía unas casas que eran las villas de fin de semana, así para la gente de mucho dinero y eso. Las villas de Palladio eran cada una obra de arte. Para los que tienen ganas de googlear, pongan villas, sí. doble L, a uh-huh. ¿Es tipo Palladio. La casa de la novicia rebelde? Que tenía agua, tenía puentecitos, tenía una gran casa. No eran, el Capitán Fontrán. No eran casas que tenían tanto equipamiento en cuanto a esa parte, pero sí eran casas que cada una de esas casas sí. era un objeto... En sí mismo. Y tenía, suponete, el patio. Era como lo que hace el Renacimiento es reformula un poco el arte clásico. Claro. Ellos entienden de vuelta que tenían que volver a lo clásico. El gótico, viste, se va al uh-huh. cielo. Y en el Renacimiento empieza a ser el hombre lo importante. Entonces, lo que hacía el profesional en ese momento era todo en referencia al hombre. Y Palladio lo entiende perfecto y es un maestro total. Bien. Bueno, la última casa. La última casa es para Seba. Uno de los mejores arquitectos del momento es ¿qué? Stephen Hall. Ajá. Es un americano que... Se escribe Hall como Hall... H-O-L-L. Stephen Hall. Ajá. Y Stephen Hall tiene una casa que es la casa Y. Tremenda casa. Uh-huh. Tremenda casa. La casa Y tiene como digamos, cosa diferente a la casa tradicional, que tiene como una especie de cuña... Uh-huh. Y donde salen como dos grandes espacios, como el Y, ¿no? Tiene uh-huh. un lugar central a donde se convive y tiene un espacio, pero después tiene cada uno su ala. Y yo para vos, Seba, había entendido que siempre me parece, por sí. muchas veces, que incluso cuando fui a tu casa y eso, vos creo que tenés que tener como una segunda parte, ¿no? Claro. Para estar solo, decís. Claro, para tener tu sí. espacio. Y esta casa... El cono del silencio. Que es la casa de Hall, tiene esa cualidad, ¿no? Se llama Hall. La casa Y de Stephen Hall. Que para que lo están. Después lo vamos a publicar en Twitter también. Genial. Todas estas casas, las tres casas, son casas que no son nada si no están en el paisaje. ¿Entiendes? Ah, las tres okay. casas tienen su referencia. Sí. Y no puedes clavar esa casa virtud, en Villa del Parque. Exactamente. Estamos hablando de casas que. O sea, las tenemos que olvidar de eso. Sí. Bueno, está bien. Pero él también se olvidó que se le íbamos a agarpar. Entonces le quedó en la nada. Esto es radio. Es radio. Por supuesto. Pero es lindo pensar. Es lindo soñar un poco. Bueno, Arqui, gracias por tomarte el laburo. No, ¿cómo? Y hacerlo gratis, prácticamente. Prácticamente. Bueno, quería decirles una noticia. Primero que al Arqui lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, que es @paloarq. Sí. Ahí le pueden hacer preguntas, sugerencias. E incluso lo pueden seguir para uh-huh. leer sus comentarios y sus ideas también. Y a partir de mañana, sí. jueves, Jirafa, Belgrano se vuelve un barrio más rico, más dulce. Y Scarlett, las mejores tortas de Buenos Aires, llegan a Belgrano con su variedad de 40 tortas, cheesecakes y budines. Esto es en Virrey del Pino y Molders. Pueden hacer su pedido en scarletweb.com.ar. Scarlett va con doble T, scarletweb.com.ar, y seguirlos en Twitter, que es Scarlett Soho. ¿De acuerdo? Sí, sí. Muy bien. No me pidan democracia si hay que elegir. El programa escuchar no es algo que hay que debatir.

nos da un poquito de tristeza, por supuesto. Artusi viene ad hoc con la chalina de la muerte. Una chalina negra. Hola, bienvenido. Bienvenido. Entro con la muerte, pero así la vida. Son los matices de la vida. Me fue muy bien. Hay muchas luces en New York. Sí, me encuentro con un par de muletas. Entro al estudio y veo muletas. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero me imagino que ya lo contaron muchas veces, así que me lo cuentan fuera de aire. Queremos saber, ¿te cruzaste a los perros de la calle en Nueva York? No, porque ellos llegaron el domingo y yo me volví el lunes. Famosos que me cruzó en Nueva York. Tres famosos. Uno lo van a conocer. No. Uno el es... El que no conocemos primero. Zachary Quinto. Te voy a decir, es el que hace el señor Spock en la nueva serie de Viaje a las Estrellas, en las películas. El villano de Héroes. Bien. Sí. Segundo famoso, el reconocido, galán, cantautor. ¿Quién? Me muero. Dueño del corazón de todas las chicas francesas, Louis Garrel. No lo conozco, yo tampoco. Sí, chico, Arthur. ¿Cómo lo conozco? Louis Garrel, el protagonista de... Estoy esperando a Dustin Tercer Hoffman. Famoso, Jim Jarmusch. Tampoco. Sí, Jim Jarmusch. ¿Y cómo lo reconociste? Porque era Jim Jarmusch, canoso, con el gorrito típico. En un bazar. En un bazar, comprando cositas de cocina. Le regalé a Peto para un cumpleaños la colección de Jarmusch. ¿En serio? Buen regalo. Sí, buen regalo. Yo quiero lo mismo para los 30. ¿Cuándo cumplís? El 31 de octubre. ¿Querés decirme que cae? Sí, ahora ya te lo digo. Espera un poco. Que lo tienen que procesar. Sigan hablando, lo voy a pensar y ya vengo. Bien. Bueno, y después fui a ver shows, entonces vi a los famosos del show que voy a hacer. Sebastián se fue. Se fue a pensar, se fue a recordar la fecha. Pará, y está haciendo flexiones de brazo contra la pared. Se pega la cabeza contra la pared. 31 de octubre. ¿Crees que te sople desde acá? No, dice que no con los deditos. Nunca vi. Pero nunca vi un hombre así. Tiene como. Mira, le empezaron a sangrar las manos. Tiene sigmas. Es impresionante. Estigmata. ¿Qué tal viajar en primera, Artu? Contanos. Bueno, la invitación incluyó el viaje en primera. El viaje en primera es. Se te hace. Nueva York, ¿no? Se te hace cama, completamente cama. Creo que es un viernes. ¿Pensaste en alguno de nosotros? Como diciendo, pobre Gilardo. Pensé mucho en ustedes. Gilardo. Pensé mucho en ustedes. La verdad que sí, pensé mucho en ustedes. El departamento, mira qué fallido. El asiento de primera es del tamaño de mi primer departamento. Claro. Entonces se te levanta una parecita. No. Te vienen a hacer la cama. Ay, no. El jefe de la cabina te hace la cama con un colchoncito. Si le pedís algo más, también te lo hace. Es con final feliz. Sí. Viaje con final feliz. Comida a la carta, te dan un pijamita, que te lo quedas, por supuesto, con pantuflas y un neceser de viaje, donde está todo. ¿Te da culpa lo que decir, pensar que acá atrás hay unos tipos que están viajando hacinados? No. Nada. Tengo una buena idea. Dale. Para las parejas, se puede jugar, ponele en un aniversario, no, porque es para los dos, en un cumpleaños, podés jugar a hoy viajas en primera. Entonces uno le hace al otro, le prepara la cama, le sirve la comida, está a disposición all night long, le prepara un trago. Yo tenía otra idea. Sí, otro día otro. Te regalo un pijama, te armo un neceser. Ah, está bien. Bueno. Ahora, claro, uno no deja de pensar que es una reproducción a escala de la diferencia de clases, ¿no? Porque es verdad, ahí tenés comida a la carta. Sí, con lácteos cubiertos hay platería con platos de loza, vinos, whisky, champán, lo que quieras. Y atrás ves pasar las bandejitas con esas cajitas de comida recalentada. Nada más clasista que eso. No, terminas de comer, te levantás, por favor, señor, se queda aquí parado, vaya a hacer sus cosas, y le hacemos la cama, te hacen la cama con almohada, con todo. ¿Con edredón? No me lo afané. Muy bien, quiero decir. Me saliste bien aprendido. ¿A qué hora quiere que lo despierte? Una hora antes de llegar, una hora y media, dos horas con el desayuno. Una hora, por favor. Una hora. Menos posible. Una hora. ¿Le puedo decir no me despierte? De ida, estaba tan excitado por viajar en primera que no dormía. Claro, mirá qué cosa de destino culposo. ¿Cómo le vas a decir no me despierte y te perdés un desayuno en primera? No. De ida no dormí. Mirá que viajé de madrugada. Me veía una película atrás de otro y pedía. Pues son mejores las películas para atrás. Y a la vuelta, que ya estaba roto. Son actuaciones en vivo. Son en vivo. A la vuelta dormí todo el viaje. Ya no podía más. Pero viajás descansado. Llegás descansado. Dormí 8 horas. Llegaron 8 horas. Sí. Olvídate. Es lo que necesito hoy. Para dormir yo hace mucho no duermo seguido. Viajaron en primera. ¿Sabés que había? Llego y vuelvo, ¿no? A China, andate a China. A cualquier lado. Un viejo lema de su atención, por favor, en su primera temporada era: hay una vida mejor, pero es más cara. Es definitivamente más cara. China es un lindo viaje para metro y medio. No, somos fóbicos para mí. Para tanto. Muchas horas. ¿Sí? Hasta 13 te banco. Pero tienen la ventaja de que Aspi ya fue a China. Así que él puede ir como maneja y la cosa. Sí. ¿Qué pasa, Martín Reich? Tiene algo para contar. Bienvenido, Nico. Bienvenido. En mi viaje de ida hacia Europa, yo obviamente en turista, me dieron elegir pasta o carne, elijo pasta, lo que comía adentro no sé lo que era. un cuadradito de pasta pegada. Sí. Y recién te escuchaba vos, digo, que es un milagro. Este tipo pusiste, le pusiste azúcar, Martín. Le puse de todo. Y seguía sin tener gusto a nada. ¿Le pones azúcar, azúcar a la pasta? Decíamos con Fabrias, hagan sándwiches milanesa. Mucho más fácil. Sí. No compliquen. Porque eso no es un portátil. Sí. Un portátil. Ahora, igual uno puede viajar en primera si lo invitan, como es este caso. Claro, es imposible, sí, es prohibitivo. Yo conté mi anécdota en España volviendo. ¿Cuánto te cobraban para hacer el upgrade? Yo dije, me pagan el viaje. Sí. Me pagaron por trabajar allá. Sí. Dije, yo me pago la diferencia. Pago la diferencia, ya tenía el boleto. Sí. Y dijiste, no, con dije, esa plata hasta $500 pago, dije. Pará. Y me hago la pregunta interna. Y si me dice 700, no voy a pagar si llego a 500. Claro. Me muero. 3.000. Para, bien digo, eso, para primera. Para primera, le digo, mire que el boleto ya lo tengo, el normal, claro, el turista. 3.000, me digo. Sí. Pelotudo, faltaba que me agregue. Sí, sí. Fuera de aire les voy a decir cuánto cuesta el pasaje en primera a Nueva York, porque es tan obsceno que no me animo a decirlo al aire. Pero uno no lo puede, no lo podría pagar. Para mí lo tenés que decir al aire. No lo podría pagar ni trabajando un año. Para mí lo tenés que decir al aire. No lo puede pagar uno ni laburando un año. Y la mayoría de los que estaban en primera, porque cuando a mí me invitaron en primera, yo me di cuenta que éramos todos invitados. Sí. Nadie había pagado. No, eso pasó. Había 11 asientos en primera. Sí. En el vuelo de ayer había 5 ocupados nada más. Dos pertenecían a nuestro equipo. Hacía un sorteo a los días uno, que era uno de la aerolínea. Hacía un sorteo. Tiene algo lúdico el viaje. Claro. Sorteo, ¿qué número tenés? Hay una persona mayor. ¿Se acuerdan que ya me había pasado volviendo de Londres con Clemente Cancela, que no me andaba la pantallita, y nos pasaron a los dos a primera? Yo la hice recordando tu anécdota. Ahí está. Listo, ahí te lo arreglé. Sí. No va a poder escuchar muy alto, pero ahí está. Y si no, hacele ojitos a la azafata también, ¿no? Un poco los azafatos y un poco uno. Eso sí. No, yo llegué al mostrador y dije, che, llego y tengo que actuar. Necesito que me pase esa primera. No, me quedé sin argumento. Sí, ya está. Sí, no hay herramienta de negociación. No, problema tuyo. Así es, pero bueno, fue un muy lindo viaje. Nueva York está muy bonita. Muchos argentinos también había. Ahora está copada por los perros de la calle. Sí. ¿Se puede hablar en castellano? Bueno, obviamente. Todo el tiempo. Pero te entendés con todo el mundo. Y cada vez más, todo lo que sea de señalización pública está en inglés y en español. Ah, mira, subís al C. En el subte, en el taxi, los carteles del taxi, todo. Ahora, es un desafío para el argentino los rebusques que hacemos para no pagar en efectivo. Porque cuidás el dólar como si fuera una locura. Pero te pasan situaciones insólitas, como por ejemplo, nunca teníamos efectivo porque a mí no nos dieron nada. Sí. Y entonces fuimos a comprar el proyecto era ir a almorzar al Central Park. Un picnic. Fuimos a comprar un sándwich, a una de las típicas sandwicherías de Estados Unidos, ¿no? Sí. Vamos, canchero, ya nos dan la comida, vamos a pagar con tarjeta. No aceptamos tarjeta, solo efectivo. Dice el tipo, no tenemos. Ah, pero ahí hay un cajero, dice el tipo, adentro mismo del local. ¿Cómo le explicas que no te dejan sacar la plata? Sí, posible. Que vos tenés la plata, pero no la podés sacar. Dejaste los sándwiches. No, empezamos a revolver bolsillos y a pagar con monedas y hacer montoncito. El que le ponías al elefantito, ¿viste? El dólar enrollado. Sí. Eso. Claro. A sacar hasta llegar y medio que se apiadó, vio que éramos argentinos, el tipo hablaba en español también y yo creo que nos habrá cobrado menos. Pero es difícil, ¿viste? Pero también allá siempre el chiste era, hasta el taxi lo pagas con tarjeta y te están diciendo solo efectivo. Claro, sí, pero es como un kiosco eso también. Sí, el taxi lo pagas con tarjeta. Pero los chicos, Juan Ferrari y Lean, me dijeron en Europa, cash, le pedían, ¿eh? Sí, todo. En muchos lugares, problema, sí. En Estados Unidos, no, porque aparte... Igual, Aspis y Ferrari como que estuvieron fumados todo el viaje. Sí, y enamorados. No se acuerdan nada. ¿Se confirmó eso? Y la técnica que tenían era, juntaban muchas chicas y decían, bueno, una cena importante, nosotros pagamos con la tarjeta, ustedes dennos los seguros a nosotros. Ese buen truquín. Qué papelón, estos dos. Bueno, lo vamos a escuchar más en Suaten, porque ya son ideas. Vamos a contar muchas anécdotas. Sí. Y vamos a bailar mucho, porque hoy es un viernes para nosotros. Volvió Nico Artusi. Está con Yumi Gauto, van a hacer su atención, por favor. Nosotros mañana en vivo a las 6 de la tarde. Bien. El abrazo a la distancia. Sí. Hoy es viernes, comienza el feriado largo. Hoy es viernes de la semana, el penúltimo programa. Llegó a su final. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Dos horas de radio en vuelo. Nicolás Artusi, Sumi Auto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Preferiado en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 5 de la mañana, 11 minutos ya del jueves en Karachi, República de Pakistán. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este mismo. Se llama Su Atención, por favor, creo que se sigue llamando así, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. A mi derecha está esta encantadorísima y más bella que nunca copilota, Yumi Gauto. Buenas noches, de manera formal. Caro mío, buonasera. Buenas noches, Karachi. Buenas noches, viajeros. Bienvenido, sommelier de café. Qué lindo que estés aquí de regreso. Qué contento que estoy de haber vuelto. Viste que cuando vos laburás de algo que te gusta, sí, y una persona muy inteligente me dijo hace muy poco, en una charla muy profunda que tuvimos, me dijo, vos tenés una gran suerte en la vida, me dijo él a mí. Sí. Me dijo, vos trabajás de ser vos. Y eso realmente es muy difícil de encontrar. Hay mucha gente que está atrapada, enjaulada en trabajos que no lo representan. Cuando uno tiene la dicha increíble, no solo de trabajar de lo que le gusta, sino de poder vivir de lo que le gusta y encima disfrutarlo, cuando no trabaja, lo padece, de verdad. Uno está extrañando el trabajo. Yo extrañaba un montón el programa, extrañaba un montón a la gente, extrañaba un montón a los oyentes y extrañaba sobre todo a el ritual que hemos desarrollado en estos últimos 2 años y pico de encontrarnos un ratito antes con Yumi Gauto y chimentar como si fuéramos dos señoras en la peluquería. Es muy impresionante. Retomamos como si nada, todo igual. Claro, todo claro. Continuó igual. Y un día... ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Muy contento. Estuve, como ya lo habrán oído, en el Miller Music Tour, ahí en la ciudad de Nueva York, durante... fueron 12 días en total, 4 o 5 dedicados a Miller y después vacaciones. Por las mías, con sí, amigos también. Le quiero mandar un beso muy grande a Lola Escota, que es la directora de Miller, que es una tipa tan piola que ahora dice, escuchando sommelier de café, en su atención por favor, el party team ya te está oyendo, porque hoy había fiesta del reencuentro. No, me y yo estoy acá, no puedo estar acá y en la fiesta del reencuentro. Pero voy yo si querés. Fue en tu como lugar. Un viaje de egresados a los 30 y pico, como muy bien definió Lola. Me hice en este viaje gracias a la gente de Miller, de sí, amigos entrañables, de amigos que sé que van a ser para toda la vida. Y además, pude disfrutar de las mejores fiestas, las mejores vistas, unos eventos en terrazas de hoteles de Nueva York que era muy, pero muy, muy, muy, muy impresionante. La verdad que hemos seguido todos los relatos desde sus blogs, desde nicolasartusi.com, desde el blog de Paul Fava también, de todos los que estuvieron allá. Y la verdad que estar de primera clase en la capital del mundo, roqueándola tú desde que te despertás hasta que te dormís. Mirá que yo sé que vos sos poco tolerante con la jarola constante y estabas alucinado. La pasé muy bien. Sí, sí. Era una preocupación antes de irme, digo, pero ¿tendré un momentito para tomarme un café, para leer un librito? Todo hiciste. Hice, por suerte, gran equipo también con Lola, con Sole, esa receta que estuvo ahí con nosotros, y con Paul Fava, que vos lo nombraste recién, que es Chico Diamante en Twitter, @PaulFava. Les recomiendo que lo sigan porque es un gran periodista, es un tipo divertido. Nos enteramos que es vecino mío. Mirá. Somos vecinos, vivimos a 4 cuadras, entonces ahí celebramos la amistad. El loco, el sommelier de café, se compró un juego de tazas en el MoMA, por ejemplo. Y Paul Fava, que es una persona digna, lo trajo él en la valija. Una menos me entra. Eso es amistad para toda la vida. Eso es amistad para toda la vida. Así me que... trajo regalito a mí el sommelier de café también. Sí. Un calendario precioso del Met con la muestra de punk del Met. Sí, sí. La verdad que a lo largo del programa y de todos los días estoy tan excitado por el viaje que voy a ir contando todas las cosas que pasaron, porque tuve, de verdad te lo digo, innumerables aventuras, pero innumerables aventuras de todo tipo. Ahora, en el comienzo del programa, les quiero agradecer, porque aparte son anunciantes nuestros, a los amigos de Miller, que fueron recontra generosos, nos hicieron pasar un viaje increíble, bárbaro. Un poco la premisa era todo primera clase, ¿viste? No solo viajamos en primera clase, te llevaban a comer a los mejores hoteles, las mejores fiestas, todos los lugares secretos de Nueva York. Descubrimos esto, los speakeasy de Nueva York, sí. ¿Viste? Los lugares secretos que la gente no conoce. Un día nos llevaron a una fiesta secreta que era en la terraza de Capitol Records, donde apareció una banda que es la nueva banda del ex Razorlight. Yo no te puedo explicar cómo sonaba. ¡Qué bien! Fue un gran, gran momento. Y después de eso vino la batalla de los DJs, en la cual DJs de distintos países jugaban a ver a quién arengaba más a la audiencia. La ganadora definitiva fue esa receta. Fue esa receta que fue la encargada de abrir la pista. Una genia. Una genia. Así que la verdad que tuvimos brunch allí con Miller, tuvimos el gran show de Sebastián Ingrosso. Nos invitaron al Governor's Ball, que es el festival de música más grande de Nueva York, vía Kanye West, vía XX, vía...